Sabemos nombres, sabemos lo que se hizo, sabemos lo que se hizo antes de que se hiciera esto, sabemos lo que están haciendo en este momento y sabemos además lo que pretenden hacer. De cómo estas entidades supranacionales que sirven probablemente a determinado tipo de entidades que se alimenten o no del sufrimiento, de la carnicería humana, tenemos que hacerlo justo y necesario por hacer ver esta situación a toda persona que se pueda considerar ser humano a día de hoy. Para que se haga auténtico soberano, no solo de su propio cuerpo, sino de su propia capacidad como ser humano para decidir todo lo que estamos viviendo. Hoy tenemos una infinidad de noticias. Ayer, si bien descansamos, prácticamente lo que hemos hecho es acumularlas. Y no podemos pasar de darlas. Aparte del genocidio que estamos viviendo, un auténtico genocidio que se pasa de forma elegante a través de estos títeres gubernamentales por lo que hacen llamar a la Agenda 2030. Yo me pregunto, ¿están esperando ustedes algún político, de algún signo político, de algún color, para que vaya directamente contra el nuevo orden mundial? Es imposible porque todos participan precisamente en él. Todos, con independencia del color, de la izquierda, de la derecha, de centro. Todos son meramente elegidos como títeres gubernamentales para llevarnos hacia ese mundo de esclavitud llamado Agenda 2030. Por lo tanto, ahora me dirijo a cada uno de los seres humanos de forma individual y que sean conscientes en función de las palabras que puedan estar escuchando y que resuenen en su conciencia. Palabras vitales, si saben entenderlas en el sentido propio de lo que voy a decir. Cada uno de ustedes tiene el poder inmenso, no solo de creación, sino de absoluta libertad. No tiene por qué dejarse coaccionar, amenazar y mucho menos ser un esclavo de la sociedad. Ya ha llegado el momento de que la humanidad en bloque, de que cada uno de nosotros, de forma individual y por tanto también en bloque, empecemos a despertar y hacernos notar. No esperen ustedes a ningún sindicato, a ningún partido político, ni a ningún tipo de líder. Cada uno de nosotros es lo suficientemente soberano como para tomar decisiones. Mucho más justificadas que cualquier tirano, batracio, sapo intergaláctico del Foro Económico Mundial, que el señor Bill Gates, que el señor Sánchez a otra escala, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros está legitimado por la auténtica condición que tiene de ser humano de tomar decisiones que afecten a su vida dentro del libre albedrío, y de su absoluta libertad en lo que llamamos ley natural. No nos hace falta nada más, nada más. Así que ha llegado el momento de que cada uno de nosotros, con independencia de las acciones que sigamos haciendo, con independencia de que sigamos convenciendo a gente, se empodere al 100%, al 100%, como auténtico ser humano, para lograr precisamente que esta gentuza, que este terrorismo de Estado no consiga la esclavitud de todo el género humano. Por eso, no solo nos dirigimos de forma global, sino también de forma individual. Cada uno de ustedes tiene el poder necesario, no solo para convertir a personas. Y cuando digo convertirlas, me refiero a despertarlas de la verdadera situación que estamos viviendo. Porque ya conocemos absolutamente todo. Hoy vamos a ver igualmente cómo en Francia también hablan del óxido de grafeno en la vacuna Janssen. Sabemos cómo lo hicieron, qué están haciendo en este momento, un auténtico genocidio, cómo justifican y encubren, utilizando todas las herramientas del Estado, mercenarios, periodistas, criminales, desde lo local hasta lo global. Recuerden, esto es una pirámide, precisamente nos dicen, ¿verdad? Pues a partir de este momento, cada uno de esos que forman parte de la base llana de la pirámide se va a invertir precisamente. Cada uno de ustedes tiene el poder de crear otras pirámides precisamente. Vamos a ver en el mundo en que nos deparan cómo el gobierno quiere que los niños de 0 a 3 años aprendan a masturbarse, porque esto es algo seguramente que la sociedad lo está pidiendo a gritos en este momento, ¿verdad? Heineken, la comercial marca de cervezas lanza su primera cerveza virtual elaborada en el metaverso. Ya le van metiendo directamente por donde quieren ir. Vamos a ver un vídeo de el doctor Harari, escritor, historiador y creo que también médico. ¿Ya lo conocen ustedes? El supuesto asesor, si no hijastro, del batracio intergaláctico, este sapo asqueroso denominado Klaus Schwab. Por supuesto, Rusia saca una vacuna intranasal contra el coronavirus. Y es la primera patente que ya la tienen registrada. La patente la tenían desde hace bastante tiempo. Un ejemplo más de que todos están en la misma onda, la onda de la Agenda 2030. Por supuesto, muertes repentinas también en Rusia. Lo digo para aquellos que creían que la Sinovac y la Sputnik no contenían este material. También se están dando allí las famosas repentinitis. Hay una asociación que se llama Dobo en Galicia que se queja de por qué se está promocionando la morbilidad en los centros de educación. Y me explico. Con la morbilidad me refiero a el hecho de que los niños tengan que ver escenas de cómo se practican reanimaciones cardiopulmonares, aprender a utilizar un desfibrilador, etc. Son cuestiones. Desde aquí le vamos a hacer saber a Domo el porqué de ese tipo de medidas, más que contramedidas. Desaparecidos en Zamora. Esto es una apuesta de la Guerra Civil, de la Guardia Civil, tengo la abreviatura, en Zamora, porque en lo que llevamos de año ya se han implementado 7 dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas, pero no solo en Zamora. Son personas que desaparecen, se hacen batidas y después se encuentran muertas. ¿Y dónde? En el entorno rural, en el monte, en las alturas especialmente. Vamos a ver igualmente el uso del grafeno que le dan en odontología. Lo llaman óxido de grafito o óxido grafítico, el óxido de grafeno, ¿de acuerdo? Es en la traducción. Detectan dos brotes de fiebre Q. Ustedes habían oído hablar de la fiebre Q, a no ser que sea de lo que habla Rantanplan. Dos brotes de fiebre Q en hospitales de Avilés y otro más, ¿vale? Por supuesto, crean neumonía. Y además está relacionada con el contacto con animales. Pero también de listeriosis, es decir, más miedo por todas partes. Asocian síntomas menstruales a la vacuna COVID. O sea, reconocen síntomas en personas con distintas identidades de género. Lo vamos a estudiar esta noticia. La NASA, es decir, el teatro masónico, muestra la espiral climática que certifica el cambio climático. Van a ver ustedes el dibujito y ya con eso lo dejan todo perfectamente explicado. Sanidad retira una vez más otro medicamento, en este caso relacionado con la depresión y la ansiedad. Nosotros no sabemos si decir si cuando retiran realmente que lo consuman, porque hay que hacer justamente lo contrario una vez que son conscientes de que la psicopatía en su grado extremo y la tiranía se ha impuesto y ahora mismo controlan las instituciones, pero poco a poco van retirando todos los medicamentos vía oral, menos los inyectables. De hecho, están convirtiendo la mayoría de orales en inyectables e incluso los dolores se tratan también con vacunas. Cortes de luz en Madrid entre el 4 de abril, a partir de mañana, y el 8. Atentos a esto, porque Iberdrola va a hacer cortes de luz y todo esto nos huele muy mal. Al mismo tiempo en que empiezan a arder antenas en Toulouse, una de las señales de cuando cambian la calidad de frecuencias y que vaticinan el empiece o el comienzo de lo que ellos llaman ahora la séptima ola. Vamos a ver una vez más, vamos a hablar de la variante Omicron. Nos recoge una noticia Onda Cero, el nuevo síntoma de la variante Omicron, el tinnitus. Claro, que se lo pregunten a Antonia, por ejemplo, que lo sufre tras la vacuna, ¿verdad? Ya saben que lo que lleva la vacuna es el óxido de grafeno que potencia los daños de la radiación y que todo lo que han hecho llamar COVID y sus respectivas variantes solo son un síndrome de radiación aguda potenciada además por la acción de este material, porque el grafeno amplifica la señal. Contaminante habitual y peligroso del queso, nos dicen, para el que no hay vacuna, como si lo quisieran arreglar todo con vacuna, ¿eh? ya nos hablan en plan paternal directamente desde el Estado y eso es malo, muy malo. Vamos a hablar también del evento Cyberpolygon en un vídeo que recoge magistralmente Oliver Ibáñez, que fue de los primeros que habló además, una vez que tuvo referencia de información pública colgada en el Foro Económico Mundial. Pedro J., el que fuera el del diario Inmundo, el director del diario Inmundo, el de las prostitutas, para que lo recordemos todos, y que ahora dirige el panfleto masónico al español, nos dice que no se puede descartar el hecho de que España entre en guerra en unos meses. La Organización Mundial de la Salud vaticina ya directamente la evolución inmediata de la COVID. Se han vuelto adivinos también, ya no solo es Bill Gates. En Francia mencionan el óxido de grafeno, la vacuna Janssen, por parte de laboratorios independientes igualmente. Otro más, vayan ustedes añadiendo países, para aquellos que decían que estábamos locos y se reían de nosotros y demás. Vuelven a arder antenas en Toulouse, como digo, mueren dos periodistas en Reino Unido, pero se desconocen los hechos. Es decir, dan la noticia de una muerte simultánea de dos periodistas, entendemos que estaban juntos, ya saben ustedes, por aquello de los pulsos electromagnéticos, pero no dicen por qué, no dan más datos, ¿vale? Nos hablan también de una nueva sal que tiene menos sodio para, de esa forma, normalizar el hecho de que no haya tantos infartos y ataques al corazón. También nos dicen ahora que los mayores de 60 años son los responsables del cambio climático. Y aparte de todo esto, algunas noticias más importantísimas necrológicas que vuelven a confirmar una vez más aquello que vaticinábamos en la quinta columna desde hace unos meses. Y además, está comentando alguien por aquí que se me fue el volumen, que no se oye nada. Entiendo que me están escuchando ustedes, ¿vale? Bueno, si lo pueden confirmar de todas formas, los mayores de 60 años nos dicen ahora que son los responsables del cambio climático. Como digo, aparte de todas esas noticias, algunas otras más y una serie de vídeos muy, muy interesantes. Todo esto y más lo vemos en el programa de hoy, probablemente con la presencia magistral, como siempre, del doctor Sevillano. Pero antes, después de nuestro himno de elevada vibración de la quinta columna. Algo muy positivo en función de lo que vamos a ver. Escuchen música, porque aumenta la vibración considerablemente. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interponga entre mi deber. Tendré el máximo respeto por la vida humana. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor. Estamos a la sombra de un poder más grande. Como la República proyectó su sombra en la vida de todo hombre, toda mujer y todo niño, condenado a la oscuridad de la esclavitud. Forzados a trabajar y a sufrir para que aquellos de alta posición vieran sus fortunas crecer más allá de sus necesidades. Enseñémosles que todo aquel que respira tiene el mismo valor. Y que todos los que deseen pisotear la garganta de la libertad caerán ante el grito de libertad. Dice que se matarán hasta la muerte. Pero si hay que morir, si debemos morir, mejor que sea así. Uno para el otro, dos para uno. Liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. ¡Demos las gracias a Leónidas y a sus 300 valientes hacia la victoria! ¡Hermanos míos! ¡Aquí, desafiando a la tiranía! ¡Habéis venido a luchar como hombres libres! ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? Bienvenidos de nuevo a la quinta columna. Vamos a ver si ahora. Ya estamos de vuelta en el canal. Importante que haga un breve resumen para todos aquellos que llegan por primera vez al canal de la Quinta Columna. A pesar de la cantidad de información que tenemos hoy, información real que además aquí sabemos interpretar en función de la investigación de más de 35.000 horas ya. En plenos directos, que incluso nos han dado a establecer una teoría, una tesis corroborada, sujeta a falsabilidad y recreada además, corroborada en otros países. Desde el primer momento en que analizamos la vacuna de la COVID-19 en un informe preliminar del doctor Campra, allá por junio del 2021, el pasado año, 28 de junio daba a la luz el informe preliminar de la vacuna de Pfizer, un vial que conseguimos por mediación del policía de Alicante, Rafa Navarro. Entregamos a la Universidad de Almería y el doctor Pablo Campra se hizo, digamos, con la investigación. Buscamos en la hipótesis de alta sospecha, por todos los indicios que teníamos, además de que era el material del mundo, encontrar ese material, el grafeno o un derivado suyo en la vacuna. Y en el informe preliminar ya había serias evidencias de la existencia de este material. 4 meses después, en noviembre, el 2 de noviembre del 2021 también, el doctor Campran no solo analizaba una vacuna, sino 7 viales de 4 marcas distintas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, y confirmaba la existencia, de esta vez de forma inequívocamente concluyente, con técnica micro-Raman, asociando, como ustedes saben, una imagen del microscopio óptico a los picos característicos de este material, el óxido de grafeno reducido. Ya sabemos qué es lo que hace el óxido de grafeno dentro del cuerpo y que explica además todos los cuadros que estamos viendo en la actualidad, como vamos a empezar a ver dentro de poco. Pero además, este material es radiomodulable. Se fita literalmente con la calidad de frecuencias que emiten las antenas de telefonía, microondas, radiación no ionizante de microondas, lo cual no quiere decir que no hagan daño. Hacen daño, pero el grafeno amplifica hasta 3 magnitudes de onda, hasta 1000 veces más, esa señal procedente de telefonía, de forma que convierte su señal de gigahercios en terahercios. Y ahora viene la gran pregunta. Dirán ustedes, ¿para qué queremos señales en la banda de terahercios? Pues miren ustedes por dónde, cuando analizamos toda la literatura científica, todas las micro y nano comunicaciones intracorporales funcionan en la banda de terahercios. Microrouters, microantenas, microrectenas, a ese tamaño nano y micrométrico, funcionan precisamente en la banda de terahercios. Sepan además que las personas mal llamadas vacunadas, porque aquí solo hay ese grafeno y microtecnología, aparecen en la tecnología inalámbrica Bluetooth. han quedado marcados como reses y como ganados, de forma que emiten direcciones MAC que son visibles en esta tecnología, en el Bluetooth. Pero es que además no solo emiten señales, sino que reciben señales. Hay una tecnología intracorporal y otra intraneuronal. Y esto enlaza con el famoso transhumanismo, con la nube, la cuarta revolución industrial, la interfaz cerebro-máquina, utilizando además este componente, el óxido de grafeno. De lo cual, estamos hablando de insertar emociones, de insertar pensamientos a toda la población mundial, utilizando la inteligencia artificial y, por supuesto, la red de telefonía 5G, que era precisamente para eso. De lo cual, lo que se ha hecho llamar COVID-19 es tan solo un efecto colateral de la introducción del óxido de grafeno dentro del cuerpo. Un síndrome de irradiación aguda potenciada con la acción de este material. Es por ello que nunca tendrán y nadie tiene secuenciación real del famoso SARS-CoV-2. Así que vamos a dejarnos ya de chistes. Nada de coronavirus, aquí solo hay radiación. La gente muere por radiación. El óxido de grafeno dentro del cuerpo vierte radicales libres, rompiendo el equilibrio oxidativo del cuerpo hasta el punto que sobrepasa determinados niveles por encima de nuestros niveles endógenos de glutatión, favorece la tormenta de citoquinas por colapso del sistema inmunológico y provoca neumonía bilateral cuando es irradiado en los pulmones. Inflamaciones pulmonares que se han hecho ver como neumonías, además. Este tóxico, además, como un tóxico que es extraño y anómalo al cuerpo, va protegiendo o va provocando, mejor dicho, inflamaciones por todos los tejidos por los que pasa. Especialmente en la médula espinal, el cerebro, que es precisamente un órgano diana, el corazón, que es precisamente el órgano diana cuando se hace ejercicio. Y hoy vamos a ver también algunos futbolistas muertos y cómo la gente se desvanece por claras arritmias de este superconductor y condensador energético que funciona como una batería dentro del cuerpo, que absorbe la radiación y cuando el cuerpo cesa el ejercicio, cuando cesa el deporte, cesa la actividad eléctrica o hay un descenso de la actividad eléctrica en el corazón y se genera una descarga al mismo sistema cardíaco. Y esta descarga genera una arritmia que tiene como principal consecuencia un desvanecimiento, una pérdida de conciencia por falta de riesgo. Hasta aquí todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Así que para los cardiólogos que me estén escuchando, que intenten justificar y que están utilizando los pretextos de que si la gente tiene problemas de corazón y tienen infartos porque han cambiado la hora o porque se acuestan a partir de las 11 de la noche o porque practican sexo o porque ha perdido su equipo de fútbol o porque están especialmente felices o porque están tomando determinado helado, déjense ya de encubrir y de tapar tantas muertes. La gente muere por arritmias que estáis camuflando como infartos o infartos fulminantes llamáis. La gente muere por arritmias previo desvanecimiento. Y lo están haciendo jóvenes, todos inyectados con este material. Y que tampoco me digan que el famoso e inexistente SARS-CoV-2 ni sus variantes están atacando ahora al corazón y al cerebro. Porque aquí nadie, ni siquiera ellos, se van a creer que un virus ataca ahora al cerebro y al corazón. Sin embargo, el óxido de grafeno sí que entra a través de la barrera hematoencefálica cuando tiene cierto tamaño nanométrico, la traspasa y se instalan las neuronas, que es el objetivo, es el órgano diano precisamente. Por eso digo que ustedes son conscientes de todo lo que hemos estudiado en directo, de que todo lo que estoy diciendo yo no lo estoy diciendo por decir, sino que todo está cotejado en artículos científicos, que el grafeno era el material maravilla, que la Grafen Flagship aquí en Europa había gastado 1.000 millones de euros en el estudio del grafeno y otros 1.000 millones de euros en el estudio del cerebro humano, a la vez que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, nos habla de la interfaz cerebro-máquina del metaverso. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, nos habla que con el 5G nos podrán insertar emociones y pensamientos y monitorear la actividad humana, ¿verdad? O nuestro presidente Sánchez, de forma irónica, con un virus chino que nos van a inocular en la sangre. ¿Y por qué dice usted, Sánchez, nada de inocular? El SARS-CoV-2, supuesto, que nadie tiene ni cultivo ni secuenciación real, salvo un constructo virtual, ¿no decía usted que se transmitía en aerosoles y partículas en suspensión en el aire? ¿Por qué habla usted de inyectar nada? Es que no se puede mentir tan abiertamente. Incluso de forma irónica se cogen a los mentirosos. Esta gente tiene que estar toda en la cárcel. Y como no se van a meter a sí mismos, porque la corrupción judicial es máxima y participan precisamente como otras instituciones de toda esta carnicería, cada uno de ustedes que es consciente de la realidad, con independencia de que algunos le llamen loco, les van a llamar locos precisamente aquellos ingenuos, analfabetos, médicos incluidos, que no son conscientes ni de lo que han inyectado. Entre otras cosas porque tampoco se atreven ni a mirar al microscopio. Si miraran al microscopio, se convencerían y te dirían, como te dicen algunos, con los que yo he tenido el placer de enseñarles. Yo no sabía que había esto. Usted no lo sabía, ¿por qué lo recomendaba? Me dijeron que era un coronavirus. Nadie tiene coronavirus. Nadie, lo voy a decir una y mil veces. Nunca tuvimos conocimiento de un nuevo coronavirus. No existe secuenciación real, salvo un constructo virtual, una secuencia de nucleótidos ficticios dentro de un ordenador. No existe el SARS-CoV-2 en la naturaleza, ni tampoco sus variantes, que solo vienen a justificar las muertes que provoca esto que hacen llamar vacuna. Les recuerdo a todos, porque la memoria se olvida, especialmente a los neuromodulados, mal llamados vacunados, que esto era una enfermedad de viejos, que empezó en el 2020 y afectaba solo a viejos en las residencias de ancianos, precisamente donde vacunaban contra la gripe y donde vimos ayer también, por ejemplo, al microscopio óptico, esta es la Vasigrip Tetra, ¿vale? Antigripal, también dirigida a la residencia de ancianos, que igualmente tiene ese material, el óxido de grafeno. O como lo vimos en la vacuna Chiromas, igualmente especialmente dirigida a mayores de 65 años en la residencia de ancianos. Recuerden, sean inteligentes, ¿por qué el supuesto virus llamaba a la puerta? Era un virus tan inteligente que preguntaba si era una residencia de ancianos para quedarse, y si lo hacía en una residencia habitual, que también había ancianos, allí no se quedaba, salvo en los inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque eran un colectivo diana de la vacuna antigripal. Pero este material lo han metido en mascarillas, lo han metido en vacunas, lo han metido en hidrogeles, donde también tenemos además las patentes en dispersión de dióxido de grafeno. Está en la propia patente, recogida en la web oficial del Ministerio de Industria y Comercio y Turismo del Gobierno español y otros ministerios internacionales. Y aún así lo siguen negando. No solo el grafeno, sino toda esa microtecnología que hemos visto y ustedes han visto en directo. Por tanto, esto es una guerra abierta que han lanzado contra toda la humanidad de forma directa. Así que, lo hemos dicho muchas veces, el que no quiera despertar ya está muerto. No quiere decir eso que no empaticemos, lo hará en todo caso por mayorías. No pierdan el tiempo ni sus recursos mentales, ni sus recursos de tiempo con gente que ya no es que no merezca la pena, porque todos la merecen, incluida la escoria para meterla a la cárcel. Con gente que ya está muerta. Literalmente. Y lo peor y más triste, que sé por lo que más se mueven ustedes, porque han mandado directamente a sus hijos al matadero, como hoy además vamos a ver otros más. Incluso van a escuchar ustedes a un niño, una de un niño con el permiso de su abuela, hemos eliminado su nombre para que no tengamos especialmente problemas, sobre todo ellos. Y van a escuchar ustedes lo que dice un niño con 5 años que tiene más intuición como primera meta del conocimiento humano que cualquier médico, iba a decir, especialmente que cualquier médico, porque el 99-98% de ellos y su adoctrinamiento universitario ha sido precisamente la tumba, no solo suya, sino además de todos los que han mandado a la muerte, entre médicos y enfermeros, a pesar de las evidencias, a pesar de lo que estaban viendo. Hoy vamos a ver un vídeo que le vamos a dedicar a don Federico Jiménez Los Santos, como dice usted, que desde que se inventaron la vacuna del coronavirus, dice, de la COVID-19, es curioso inventar una vacuna de algo que no existe. Por eso, saben ustedes que todo lo que vemos ahí no va precisamente en esa línea de que el cuerpo desarrolle algún tipo de inmunidad. La única inmunidad que representa es frente a la vida. Se hacen responsables con la muerte, criando malvas, incluso en el cementerio, mientras que tengan fluidos corporales, todavía muertos siguen emitiendo señales. Hasta este punto ha llegado este disparate. Como el señor Los Santos dice que no mueren médicos desde que se inventó la vacuna, aquí van a ver ustedes cómo se han multiplicado un 500% las muertes en el ámbito sanitario, especialmente entre médicos nada más, sin contar enfermeros. Concretamente un vídeo, lo van a ver muy claro. De hecho, vamos a empezar por él, permítanme. Especialmente dedicado a don Federico Jiménez Los Santos. Como usted, don Federico, dice que desde que se inventó la vacuna no había muerto ni uno, ni un solo médico, usted miente. Y además, con sus mentiras, precisamente lo que hace es llevar a más gente a la muerte. Por lo tanto, usted participa en la Agenda Genocida 2030. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El siguiente documento que están observando es un estudio realizado por un grupo de personas de Guatemala en el cual se muestra datos de doctores fallecidos aquí en Guatemala. Como pueden observar en la siguiente gráfica, se compara a los doctores fallecidos en el... Bueno, si no se ve bien, en el 2021, por ahora, han fallecido 126, ¿vale? En el 2020, 49 doctores, que aquí ya se empezó a vacunar, recuerden que fueron los primeros, y en el 2019, pues morirían 28, pues por otras causas. Esto es en Guatemala, pero este estudio es extrapolable a cualquier parte del mundo, y a cualquier sector. 2019 al 2021, vacunado. Podemos ver claramente que hay un crecimiento exponencial en el 2021 de doctores fallecidos de Guatemala, casualmente año cuando se inició la vacunación COVID. De esos números que están observando, hay una pequeña análisis en tema de crecimiento en porcentaje. Podemos observar que del 2020 en comparación al 2019 hubo un crecimiento del 75% de doctores fallecidos en el año de la pandemia, en la pandemia, ¿verdad? Todos los vacunados de la gripe. Pero en el 2021, en comparación con el 2020, hubo un crecimiento del 150% de doctores fallecidos de Guatemala. De lo que va a verte del 2022 a fecha 21 de marzo, iban 18 doctores fallecidos. Y digo iban porque ya aparecieron otros doctores fallecidos. En el siguiente documento, por supuesto que cada dato que se agregó, ustedes van a poder examinar y revisar con la debida exhausticidad que ustedes consideren para corroborar que cada dato es verídico. La siguiente tabla que están viendo está conformada por algunos doctores. Mira, don Federico, como usted dice que desde que se inventó la vacuna no ha muerto ninguno, aquí solo estamos viendo los de Guatemala. No son todos, hay más doctores, pero en esta tabla en específico se agregaron los doctores que cumplían ciertos factores. Como... Aquí tenemos incluso el asesino. Sí, son asesinatos. El asesino que lo hizo. Mira, don Federico, al doctor Eduardo Rolando lo mató con 52 años la vacuna de AstraZeneca. Al doctor Juan Alberto Fernández, traumatólogo, con 62 años lo mató la vacuna de AstraZeneca. A la doctora Ariana Marilín Segura, con 40 años, lo mató la vacuna de AstraZeneca. ¿Te estás enterando, Federico? Al doctor Alan Fernando Godínez Muralles, con solo 27 años, lo mató AstraZeneca. Y así vamos a seguir, como usted dice, don Federico, que no ha muerto nadie desde que se inventó su vacuna. El hecho de que tenían misma vacuna, mismo tipo de lote, y que se vacunaron todos alrededor del mismo mes, y que luego fallecieron todos alrededor del mismo mes. Sin excepción, estos 10 doctores. Bueno, el doctor Jaime no había fallecido, había estado en el intensivo desde la fecha que van a ver en la tabla. Pero el día de hoy se supo el dato que falleció. Unas complicaciones y lamentablemente falleció. La siguiente tabla que van a observar cumple, son similitudes parecidas a la tabla anterior. Mismo lote, mismo tipo de vacuna. ¡Qué barbaridad! El mismo mes de vacunación y alrededor de misma fecha de defunción de estos doctores. Estos son otros doctores. Lo más triste de esto es que cada uno de esos doctores no solo se ha inmolado, se ha autosuicidado directamente, sino que además piensen a cuántas miles de personas ha matado inconsciente e ignorantemente cada uno de ellos. Sin querer hacerlo, entendemos. ¿A cuánta gente ha matado cada uno de estos doctores que ya ni siquiera están con nosotros? hay que hacerle caso a los médicos, decía por ahí alguno, ¿verdad? ¿A quién? ¿A qué médicos? ¿A los que ya están muertos criando malvas? ¿A esos? Todavía están esperando a que aquellos que no nos pusimos ni un segundo una mascarilla, y ni mucho menos esto que hacen llamar vacuna, todavía están esperando algunos a que enfermemos. Esa parte de la tabla anterior. La siguiente tabla es similar. En esta tienen alguna pequeña variación en los lotes. Hay dos lotes que son el factor común del grupo de doctores que están viendo, de estos 11, mismo tipo de vacuna. Mira, Federico, posible muerte repentina. Te dedico el programa de hoy, Lo voy a decir una y mil veces. Cada vez que ocurra un deceso, vamos a llamarlo, un fallecimiento de un médico, como hoy tenemos aquí ciento y pico, pues te lo vamos a dedicar a ti todos. Por mentiroso, compulsivo además. Y además, fíjate, posible muerte repentina, como tu compañera, Federico. La periodista, la jovencita, que en paz descanse. Alrededor del mismo mes, más o menos, de vacunación, y todos ellos, sin excepción, todos fallecieron en el mismo mes. Algunos, creo que hubo unos que el mismo día. Después de esto, después de esas tablas, cuando ustedes revisen más detalle el documento, van a encontrar los certificados y las esquelas correspondientes a los demás doctores fallecidos vacunados que se han ido sabiendo, ¿verdad? Ahí en el documento se hace algunas aclaraciones para que las tengan en cuenta. No cabe mencionar que también hay estas similitudes con fallecidos vacunados en Moderna, Pfizer y Sputnik. Es que nada más que hemos visto la de AstraZeneca, don Federico. Apuntamos los nombres. Aquí en la quinta columna estamos haciendo la lista negra de todos, exhaustivamente, hasta de los auxiliares, fíjense ustedes. Empezamos con las necrológicas de hoy. La policía apunta a una caída como causa de la muerte de un joven vigués hallado tras el marco. Recuerden ustedes que la gente, a partir del 2021 aproximadamente, la gente vacunada, se caen previo desvanecimiento desde las alturas. Recuérdenlo. A ver qué dice en esta noticia. El chico encontrado en el suelo inconsciente y que falleció en el hospital tenía un fuerte golpe en la cabeza y costillas rotas. Los agentes visionaron imágenes de cámaras para confirmar su hipótesis. Vale. ¿Y cómo se cayó? Una caída. Esta es la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional como causa de la muerte de un joven de 23 años que falleció ayer en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras ser hallado inconsciente a primera hora del viernes en el pleno centro de Vigo. Concretamente detrás del Museo Marco del Príncipe, que ya hemos visto lo que hay. ¡Detrás! Una gigantesca antena. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza y dos costillas rotas, pero no tenía hematomas ni otras lesiones compatibles con una hipotética agresión con la intervención de terceras personas. No vais desencaminados. Muy bien, una caída. ¿Y por qué se cayó? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Seguimos con la siguiente noticia. Una vez más, gente que aparece muerta previa, en este caso no fue previa desaparición, haya muerto un hombre en un prostíbulo de Santa Coloma. Los vecinos de fondo denuncian que un individuo de unos 55 años ha perdido la vida en un local del barrio. Bueno, en un local, en un prostíbulo. Un hombre de entre 50 y 60 años ha muerto este jueves en un prostíbulo de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. El hombre ha sufrido un paro cardíaco durante el acto sexual con una mujer. Recuerden ustedes que nos los habían dicho. No hagan nada que excite su corazón, ni siquiera hace eso. Que ejerce la prostitución en un local de la calle Mozart, según fuentes vecinales, probablemente cerquita durante la demás. La muerte ha ocurrido sobre las 12, agentes de los Mossos de Escuadra han acordonado la zona y dos ambulancias han acudido hasta el local ubicado en el barrio de la ciudad barcelonesa. Denuncias vecinales. Los vecinos habían denunciado en numerosas ocasiones la actividad de esta mujer que acostumbra a buscar a sus clientes enfrente del colegio Verge de las Neus. Bueno, le van a echar la culpa a la prostituta, ¿vale? Un punto habitual de la prostitución. Ahora la noticia es esa, No que la gente muere cuando entra en actividad, vamos a decir, ya sea sexual, de forma genérica en actividad cardíaca. Fallece un varón de 75 años mientras realizaba la compra en Fuentesauco. El hombre se empezó a encontrar mal y se desplomó. Recuerden, desvanecimiento, desplome, derrumbe, síncope, desmayo. Lo dicen de muchas formas. Esto es en Zamora. Fallece un vecino del municipio del Maderal mientras realizaba la compra en un supermercado. Esta es la clave, supermercado, antenas de telefonía. En la localidad de Fuentesauco, el hombre con 75 años se encontró indispuesto y cayó al suelo posiblemente por un paro cardíaco. Inmediatamente se avisó emergencias del 112 que se desplazaron hasta el lugar de sus hechos donde no habían podido hacer nada por salvarlo después de sufrir un infarto. Y dale con los infartos. ¿Qué no es un infarto? Este hecho trágico ha alterado la mañana en el municipio zamorano y el establecimiento ha cerrado sus puertas para que la Guardia Civil, junto a los servicios médicos, procedan al levantamiento de cadáver. La nueva normalidad, ¿vale? Siguiente noticia. Luto en el Cirbonero. Fallece Héctor Randez, entrenador del equipo juvenil. Si es que todo lo ligado al deporte. Aquellas personas que hagan un mínimo deporte, no se puede. Aquellas personas vacunadas. El club de Cintruénigo asegura que se trata de un chaval que ha dedicado toda su vida al club. ¿Pero qué edad tenía? A ver si nos enteramos. El fútbol navarro y especialmente el club A Cibornero está de luto este sábado por el fallecimiento repentino, aquí lo dice todo, de Héctor Randez García Itu, ¿vale? Según los datos que han trascendido, ha fallecido por causas naturales en su domicilio. Claro, lo normal, que tenía 30 años. ¡Qué barbaridad! El club ha publicado en su Facebook, hoy es un día triste para nosotros. Es lo que quieren. Vibraciones bajas. Según el Cirbonero, Héctor Randez era un chaval de la casa y que ha dedicado toda su vida a este club. Bueno, aquí hay otra. Fallece Francisco Lacheras, histórico conciliario de Oberena, ¿vale? Un chaval de la casa y que ha dedicado toda su vida al club. Desde jugador en todas las categorías, capitán y entrenador, mucho ánimo para la familia, para todos los que con vuestra colaboración y apoyo de una forma u otra hacéis posible el equipo de fútbol, ¿vale? No dicen ni la edad que tenía, pero joven. 30 y algo, como mucho. 30 años, quizás. Venga, nos vamos a por otra. El corazón pone en pausa a Néstor Abad, otro deportista, gimnasia artística. Reciente aún su mejor resultado internacional, una miocarditis de origen desconocido, dicen. Le aparta temporalmente de la gimnasia. Recuerden que esta gente habla de misterios, de origen desconocido, de grandes enigmas, cuando no pueden explicar lo que tienen que explicar, porque si lo explicaran, se delataban, literalmente. Recuerden que este material, estas personas vacunadas, este chaval es una persona vacunada, mal llamada vacunada, inyectada con óxido de grafeno. Como hace ejercicio, trabaja con su corazón como herramienta principal, además, ejercicio de alta, digamos, capacidad. Ese material, cuando se aloja en el corazón, tiene la capacidad de inflamarlo todo. Recuerden, inflamaciones sistémicas o multiorgánicas. Y cuando está en el corazón por actividad y afinidad del superconductor, si va al miocardio, genera miocarditis, que es el caso. Si está en el pericardio, pericarditis. O una miopericarditis. Las dos cosas a la vez. El músculo cardíaco. A ver qué más dice la noticia. Desde los 14 años, el gimnasta Néstor Abad ha celebrado pocos cumpleaños fuera del gimnasio. Esta semana cumplió 29 en su casa de Alcoy junto a su familia. Bueno, pues ya te has desgraciado la vida. Por ahora, esperemos que sigas vivo, Néstor, pero tu vida deportiva ya está para tirarla a la papelera. El día que decidiste inyectarte esto. Desde hace algunas semanas no frecuenta el gimnasio de artística masculina de Madrid, donde acostumbraba a pasar más tiempo. Una dolencia cardíaca se lo impide. Poco después de lograr su mejor resultado en una gran competición, el 10º puesto en la final del concurso general de los pasados mundiales. Ahora, inactivo por prescripción médica, pero sin tratamiento, atiende a la respuesta de su organismo. Fíjense ustedes, le faltaba aire. Sensaciones que se identificaron ya a lo largo del día, ¿vale? Su corazón empezó a mandarle señales de alerta. ¿Y esto cómo es posible? ¿Me puede explicar a alguien cómo un atleta tiene precisamente problemas en el corazón si es el músculo que más trabaja? Pero no para hacerle daño, sino para ponerlo a prueba de bombas. trabajar el sistema cardiovascular y la fuerza, además. Esta gente van a cambiar la historia, están cambiando la ciencia, la están adulterando precisamente para normalizar la friolera epidemia o auténtica pandemia de muertes y enfermedad que estamos viendo. Porque este chaval no durará más de 5 o 10 años. Ese es el efecto de una miocarditis en una persona joven. Por mucho que se cuide además, hay un riesgo o una probabilidad de supervivencia escasa en los siguientes 5 años debido a la cicatriz que genera una miocarditis. Venga, seguimos. A ver si poquito a poco la gente se va dando cuenta de lo que está ocurriendo. Fallece una mujer al precipitarse desde un cuarto piso en la calle Virgen de las Angustias. Ya he buscado la calle y me he encontrado una antenita por ahí cerca. Al precipitarse, y alguno se preguntará, ¿pero qué se tiró la mujer? ¿De su domicilio en su casa? Llevaba toda la vida ahí. Y ahora a partir del 2021, cuando empezaron a poner, ya saben ustedes qué, la gente se cae por los balcones de su casa, se cae o se tira por las ventanas de su casa. Vamos a ver qué es lo que nos dice la noticia. Recuerden, en los sitios altos, a partir del cuarto piso, donde hay cobertura, ¿ustedes qué hacen? Cuando no tienen cobertura en el móvil, ¿qué es lo que hacen? Se van con el móvil y se dirigen para intentar hablar a una zona donde haya cobertura. Y esa zona suele ser más alta, que sí. Porque captan la señal. Pues esta gente también han captado la señal. Han captado la señal de la muerte, literalmente. Sobre las 8 de la mañana de este sábado ha fallecido una mujer tras caer al vacío desde un cuarto piso de los conocidos como pisos verdes en la zona situada entre la calle Rubén Darío y la Plaza Virgen de las Angustias. La víctima mortal tenía 79 años. Entendemos todos que llevaría viviendo toda su vida allí. Desgraciadamente, los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida, ya que el impacto contra el suelo ha sido tal que ha fallecido en el lugar. Pues no, probablemente la mujer ya venía fallecida de arriba. El cuerpo se encuentra a la espera de la llegada del médico forense para que proceda al levantamiento de cadáver. Policía local, nacional, protección civil y servicios sanitarios se han personado en el lugar de los hechos, pero no han podido hacer nada por esta vecina derrota. La Policía Nacional está a cargo de la investigación, aunque todo apunta a que se ha podido tratar de un suicidio. Sí, hombre, encima, ¿verdad? Se ha tirado de su propia casa, desde un cuarto piso. Si se fuera a suicidar, habría dejado escrito algo y habría elegido probablemente un piso más alto. Se suelen ir a los puentes. Policías. Todo intentan encubrirlo y taparlo, pero no pueden. La muerte de Paco Mancilla tiñe de luto el fútbol jerezano, otro relacionado y ligado al mundo del deporte. ¿Que no se enteran? ¡Que no hagan ustedes ejercicio! Lo voy a decir una y mil veces a las personas que están vacunadas. ¡No hagan ejercicio! Todo depende, por muy bien que se encuentren, de la dosis de radiación de microondas que vayan absorbiendo de ese puto material que le metieron en esto que le dijeron que era una vacuna. Esto es como una batería, lo voy a decir una mil veces, como una batería que está descargada y que se va cargando con la cantidad de dosis de radiación que absorbe. Si además estamos haciendo deporte, esas descargas se van a generar al corazón con letales arritmias y que se están camuflando como infartos. Vamos a ver esta noticia. El exentrenador de la cantera del Jerez Club Deportivo, Federico Mayo Chipiona, ha fallecido con 70 años. El responsable de la cantera, alguno de sus equipos base y también de Chipiona, Federico Mayo, vivía por y para el fútbol, su gran pasión, y solo su enfermedad le apartó de los terrenos de juego. Cercano, amable, siempre dispuesto a ayudar a todo lo que le solicitaban, a ver qué dice aquí, solo su enfermedad, podemos entender que tenía cáncer. Recuerden que este material incendia a los pacientes que hayan tenido cáncer antes, y a los que no, se los desarrolla. El óxido de grafeno genera cáncer y mutagénesis. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en Zamora, que incluso la Guardia Civil apuesta por montar dispositivos para los desaparecidos en Zamora en el monte. Recuerden, monte, sitio alto, cobertura. El mal de la montaña lo llaman. El mal de la cobertura, podemos decir que es realmente. Un hombre aparece muerto en Cerecinos del Carrizal. Séptimo operativo de búsqueda este año en Zamora. La Guardia Civil está diciendo, oiga, ¿qué es lo que pasa aquí? Como no se lo pregunta nadie, salvo aquí en la quinta columna, incluso le damos la causa. Recuerden, para la Guardia Civil, hagan la investigación pertinente. Vean cómo todas las personas que desaparecen y que aparecen después muertas lo hacen estando vacunadas. Todas. Es por eso precisamente que querían vacunar a toda la población mundial, para que no hubiera grupo de control negativo con el cual poder hacer algún tipo de comparación. Qué listos que son, ¿verdad? Pero malos. El cuerpo ha aparecido en un campo de cereal. Ven ustedes, en el campo. Tenía 76 años. Mañana trágica en la provincia de Zamora. El cuerpo sin vida de un hombre con 76 años ha aparecido en la localidad zamorana de Cerecinos de Carrizal, según ha confirmado la Guardia Civil de Zamora. Allí mandamos, enviamos el informe CAMPRA. Se trata, y además los informes de toxicidad del óxido de grafeno, de un vecino del pueblo desaparecido en las últimas horas que movilizó un operativo de búsqueda que ha culminado esta mañana con la aparición del cadáver en un campo de cereal cercano al municipio. Otra pista, que damos desde aquí directamente, más que pista. Sí, para que empiecen a buscar. Busquen ustedes cerca de las antenas de telefonía a la gente que desaparece y que van a encontrar muertas. Y que además en las autopsias las van a encontrar con claros síntomas de arritmias. El vecino salió este viernes de casa por la mañana a dar un paseo. Rutina habitual del hombre, pero nunca regresó. Era una rutina habitual cuando no estaba vacunado. Ahora que lo está, malo. Su desaparición fue comunicada durante la noche al no regresar a su domicilio, cuando solía ir a comer a casa de un familiar que transmitió a la Guardia Civil su preocupación, ya que además el vecino no llevaba ni usaba teléfono móvil. Un amplio operativo de búsqueda. Desde primera hora de la noche se activaron varias dotaciones de seguridad ciudadana. Bueno, el equipo Pegaso. Nada, que se ha localizado sin vida. Fíjense ustedes, la otra noticia. Tras la aparición del cuerpo se ha activado el protocolo judicial. Séptimo dispositivo por desaparición en lo que va de año. El operativo desplegado en las últimas horas en Cerecinos de Carrizal se trata del séptimo gran dispositivo de búsqueda activado por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora en lo que va de año. Es decir, tan solo en Zamora, que es más bien una ciudad pequeñita, en 3 meses han desaparecido 7 personas y han sido halladas muertas. ¿Está pasando algo fuera de lo normal o no está pasando algo fuera de lo normal? Éramos conscientes cuando alertábamos hace 4 meses de todas estas circunstancias, o nos decían que estábamos locos. ¿Quiénes son los locos ahora? Todavía seguirán pensando que se deben a muertes accidentales, que la gente sufre el mal del monte, lo van a llamar ahora, ya verán ustedes, o el mal de la montaña. Siguiente noticia, pero antes vamos a ver un vídeo. Y así lo hacemos un poquito a poco, ¿vale? Bueno, este vídeo nos habla del el doctor Kandarians, fue uno de los responsables en el 2015 de la idea de introducir óxido de grafeno en las vacunas. Y dice esto. Debemos hacernos y es cuánto tiempo vivirán los vacunados. Muchas personas dicen que son comedores inútiles a los que hay que aplicar la eutanasia lo antes posible. Pero la respuesta a esta pregunta es de 3 a 10 años. Si esto es cierto, Steven Fishman ha proporcionado información privilegiada y bastante creíble. La pregunta de cuánto tiempo viviré luego de una vacuna la puede responder el Dr. Milo Kandarian, nacido en Milus Iskanderianos, en Grecia, en el año 1938. Él desarrolló la patente del óxido de grafeno para su uso como arma biológica hematológica en el año 2015. En plena revelación, el Dr. Kandarian es lo que llamaríamos un globalista genocida. Siendo él muy poco discutido, del precepto 10 de las guías de Georgia, dice: no seas un cáncer en la tierra, deja espacio para la naturaleza. El Dr. Kandarian es un médico asociado a la Organización Mundial de la Salud y también es partidario de Klaus Schwab y de su... Pues menos mal que es de la Organización Mundial de la Salud. Estas palabras y estas frases del doctor Kandarian son ciertas, ¿eh? Y están corroboradas. Gran Reset, así como de la inauguración de una moneda digital global, que es un objetivo secundario de la OMS para el 2022. Kandarian opina que el 95% de la población mundial son comedores innecesarios, que deben ser suprimidos lo antes posible. Miren el centro de Chicago, Baltimore o Los Ángeles y verán claramente que hay que sacrificar a los inútiles como perros rabiosos. Expresó su desprecio a los educadores infecciosos que promueven la teoría crítica de la raza y confían que la vacuna, además, acabará con el cáncer humano en la Tierra. El doctor Kanderian es un ferviente creyente en el deber y la obligación de la masonería de librar al mundo de la plaga que es la humanidad. Sin embargo, a nivel personal, Kanderian y quien suscribe esta noticia, Henry Mako, comparten la pasión por el mismo plato exótico que se sirve en Le Mince de Boginebra, la crema de colibrí seguida de lengua de alce. Según él, ambos son fans del chef Gaston Serre de Rivières, que es un genio culinario. Así que Henry le preguntó a Milo, ¿cómo pueden los vacunados saber con certeza cuánto tiempo les queda de vida una vez han sido inyectados? Le presentó la información llamada fórmula de fin de ciclo y explicó algo que es fácil de calcular para él. El poder de la simplicidad, dijo. Hay un ciclo máximo de 10 años desde la infección hasta el final del ciclo o la muerte. Y explicó que es extremadamente fácil de determinar. Dijo que cualquier hematólogo puede verlo en segundos bajo un microscopio y aún así, más fácil bajo un microscopio electrónico. El porcentaje de sangre afectada. Ha dicho bajo un microscopio, ¿verdad? Efectivamente, cualquier hematólogo y cualquier usuario aficionado a la microscopía puede verlo, cualquiera. ¿Te estás enterando, Almudena? ...o contaminada por o con dióxido de grafeno es la reciprocidad del cálculo de fin de ciclo. En otras palabras, un inoculado, como él llama a todo aquel que ha sido pinchado con esta arma biológica de inyección letal de la despoblación eugenésica experimental con licencia, con un 20% de deterioro de óxido de grafeno en la sangre, salvo otros criterios de entrada, vivirá cuando mucho 8 años. Alguien con un 70% de deterioro del óxido de grafeno no vivirá más de 3 años, y 10 años tan solo menos del 70%. La doctora Jane Ruby fue entrevistada recientemente por Stu Peters en su podcast y mostró ejemplos del aspecto de la sangre deteriorada cuando se expone precisamente al óxido de grafeno. Este óxido, para quienes no lo saben, es un componente proteico y priónico de la espiga de ARN mensajero, que está en guerra con el corazón, los pulmones, el cerebro y la sangre por el oxígeno. El óxido de grafeno es una esponja de oxígeno que priva al cuerpo del oxígeno necesario y provoca muchas complicaciones, entre las que se encuentran el shock anafiláctico, la coagulación de la sangre, la parálisis pulmonar mortal, el cáncer mitocondrial y el cáncer endotelial. El punto de vista del Dr. Kanderian es bastante parecido al de Klaus Schwab, Bill Gates y el director general de Big Pharma, que se mueran todos. Le pregunté a Milo, dice Henry, ¿qué hacen las segundas y terceras vacunas y los refuerzos y cómo cambia esto el cuadro del fin de ciclo? A lo cual Kanderian respondió, todo se puede medir a través de análisis de sangre. Cuantas más inyecciones y refuerzos reciban estos imbéciles, peor se verá su sangre bajo el microscopio y antes se convertirán en abono. Finalmente le pregunté cómo el complot para matar a tantos miles de millones de personas podía ser mantenido tan en secreto por este grupo tan elitista. Pero esa fue una pregunta que no pudo responderme. Pues más claro el agua, ¿verdad? Es que encima tenemos hasta la confirmación. Para los que habéis preguntado, todo el material que exponemos de noticias y de vídeos, sobre todo hoy hay algunos muy, muy, muy interesantes que es precisamente información pública y que jamás pondrán en los medios de comunicación oficial. No vaya a ser que incluso el que tiene dos neuronas pueda juntarlas para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Aquí lo que interesa es enfermar y matar a mientras más gente mejor. No aquí en la quinta columna, sino precisamente en la élite globalista, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente noticia. Después vamos a tener un vídeo del doctor Harari y van a disfrutar ustedes mucho con él. Ya verán. Hallan sin vida al joven Pablo Andrés Aguirre, desaparecido en Montreal. Otro desaparecido y hallado sin vida. Y seguramente sin leer la noticia, sin signos de violencia. Vamos a ver. Termina la búsqueda después de 60 días. En Montreal fue hallado sin vida el joven Pablo Andrés Aguirre, desaparecido desde el 30 de enero. Bueno, lo habrán encontrado, se pueden ustedes imaginar. Este señor, este muchacho con 23 años, fue encontrado el 28 de marzo en una zona boscosa de Laval, es decir, en el campo. Sin embargo, fue hasta la noche del jueves que el Departamento de Policía identificó formalmente sus restos y dijo que la muerte no tuvo carácter delictivo, ¿eh? Prácticamente lo mismo que decir que no tenía signos de violencia, ¿vale? Ya no dicen mucho más. No dicen nada acerca de... Bueno. Lo normal, la nueva normalidad. Recuerden que el deporte y la vacuna están reñidos. ¿Cuántos ciclistas han muerto ya? ¿Cuántos tuvieron que abandonar la Vuelta a Cataluña, la Vuelta a Cataluña? 98, creo recordar, de 154. El virus del ciclista lo llamaban, ¿verdad? Más de la mitad, más del 60% de los ciclistas se tienen que retirar. Más de 15 tenistas se han retirado ya. ¿Ustedes creen que va a volver Rafael Nadal? ¿Cómo lo hará? ¿Con dos piernas amputadas? ¿Creen de verdad que alguien puede tener una fisura rota mientras que el propio fisioterapeuta le está haciendo masajes en la zona del esternón con el dolor que eso provocaría además? Este hombre no va a volver más. Se lo decimos aquí en la quinta columna, lo apostamos prácticamente. Y si lo hace, lo va a hacer en condiciones extremadamente malas. El ciclista italiano Sonny Colibrelli sufre un problema cardíaco en plena carrera. ¡Qué raro!, dirán algunos. ¿Qué está pasando con los ciclistas? El virus del ciclista. El competidor, fíjense ustedes, sufrió un desvanecimiento al final de la primera etapa. ¿Eh? Recuerden, desvanecimiento al final, cuando cesa el esfuerzo. ¿Y por qué cuando cesa el esfuerzo? Porque pierde, digamos, o empieza a perder esa capacidad eléctrica que tenía el corazón cuando está aumentando su actividad cardíaca. Y cuando ocurre eso, se genera una descarga de ese material que se ha ido cargando, dependiendo de por dónde haya ido pasando este individuo con la bicicleta. Y esa descarga le genera una arritmia, y la arritmia un desvanecimiento. Y fíjense ustedes, ¿el desvanecimiento con qué se liga? Con problemas cardíacos. Pero no le dicen que es una arritmia, pero esto es una arritmia. No es un infarto. Si hubiera muerto, le habrían dicho un infarto fulminante. Es que estaba haciendo mucho esfuerzo, ¿verdad? Un ciclista que lleva toda su vida. Sonny Colibrelli ingresó en un hospital de Girona, en España, luego de que sufriera un desvanecimiento al final de la primera etapa de la Volta a Cataluña. Así lo informó el equipo Brian Victorious. Nosotros lo alertamos. Hace aproximadamente 10 programas, 10 o 12 días, tanto el doctor Sevillano como la persona que les está hablando desde la quinta columna anunciamos que esto iba a ocurrir. Y dijimos, ojalá nos equivoquemos. Pero el ciclismo es precisamente un deporte que mantiene una actividad intensa, un ejercicio intenso en el corazón. Por lo tanto, en función de lo que sabemos a ciencia cierta, porque hemos analizado las vacunas, y en función de lo que estamos viendo, esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo, tristemente. No crean ustedes que desde las autoridades sanitarias van a alertar. Todo lo contrario, le retiran un medicamento para la depresión y la ansiedad, para hacer ver a toda la población que ellos están encima. Recuerden que estamos tratando con criminales y delincuentes, los mayores que haya dado la historia de la humanidad o la historia de la demonología, que son precisamente los que están ahora gobernando las instituciones. Vamos a leer un poco más de la noticia. Sonny Colibrelli, ingresado tras sufrir un desvanecimiento al final de la etapa de la Volta, tras el sprint en la etapa 1 de la Volta. Claro, aquí dicen tras el sprint, se ha desvanecido inconsciente. Hombre, se ha desvanecido y se ha vuelto inconsciente, claro. Recibió asistencia médica y se encontraba en condición estable al ser trasladado en ambulancia al hospital de Girona para investigar más a fondo su estado. Aquí te lo decimos. Agradeció la rápida intervención de los paramédicos del evento para atender al ciclista con 31 años. Según se lee en el comunicado, el italiano recibió un masaje cardíaco tras el desvanecimiento en la competencia, así como un desfibrilador cardíaco para mantener su frecuencia estable y evitar un paro en el momento. Estás vivo por ahora. Por ahora. ¿Entienden ustedes por qué están colocando desfibriladores por todas las partes? Es decir, los medios de transporte públicos. El otro día un amigo me decía que en un vagón de cercanías de un municipio a Sevilla, en un mismo vagón había hasta 4 desfibriladores. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que saben? ¿Acaso el virus está atacando ahora al corazón? Porque se lo han llegado a decir, que es la variante Omicron. Es increíble, el criminal nunca dirá que ha sido él. Siempre se encubrirá, siempre lo tapará. Eso es lo que están haciendo, encubrirse, literalmente, para no dar a conocer que realmente son los culpables de toda esta situación. Pero aquí nos hemos cazado. Venga, siguiente noticia. Por otra parte, los medios de comunicación oficial intentan ver que los infartos están a la orden del día, que es lo más normal, ¿eh? Los infartos son la principal causa de muerte en Sinaloa. Diagnóstico oportuno le salva la vida. Médico especialista señala que por cada 10 minutos de retraso la atención de un paciente se incrementa en un 1% la mortalidad. Los infartos siguen siendo la principal causa de muerte en Sinaloa y en el resto del mundo, y más ahora, que no son infartos. Por eso la importancia de que en todos los hospitales haya personal capacitado para identificar los síntomas y se tenga el equipo y los insumos necesarios para tratar a los pacientes. ¿Ven ustedes? Se están justificando realmente todo lo que está ocurriendo. Fallece Jeff Carson, ¿vale? Un famoso cantante de country a los 58 años. Vamos a verlo porque lo publica en Marca. Vamos a ver de qué ha muerto. Jeff Carson fue uno de los cantantes de country más destacados de los últimos años y la noticia de su muerte sorprendió a todo el mundo. El intérprete se retiró durante un tiempo para convertirse en policía y en 2019 regresó a cantar para lanzar el tema God Save the World, muy conocido. Falleció debido a un ataque al corazón en un hospital en la localidad de Franklin. Bueno, ya no leo mucho más, ¿verdad? Ahora ya hablan de sus canciones, es difícil creer que se haya ido. No, no es difícil creer que se haya ido. Lo que es difícil creer que un vacunado sobreviva con ese material dentro del cuerpo, que es una bomba de relojería a punto de explotar en forma de letal descarga, generador de arritmia, en función de millones de antenas de telefonía que hay colocados por todo el mundo. ¿Saben ustedes para qué eran? Recuerden que durante 2020 paralizaron todo, el sector turístico, todo prácticamente, usted no podía ni trabajar, cuarentenas, confinamiento, salvo que el implementar la tecnología 5G, en poner antenas de telefonía. Eran los únicos que trabajaban. En muchas ocasiones eran los únicos que trabajaban y además eran vigiladas por custodia policial. Ahora lo entendemos todo, ¿verdad? Bueno, ahora no. Algunos lo entendíamos desde hace mucho tiempo. Venga. La comunidad de Sligo, devastada cuando el talentoso futbolista Red O'Smurphy muere repentinamente a los 21 años. Todo normal, ¿verdad? Todo muy normal. Futbolistas con miocarditis, muertos, entrenadores con 30 años muertos, uno a punto de morir, otro ciclista, 94 que se retiran, 15 tenistas por ahora que se retiran, cantantes que fallecen, todos relacionados con el corazón, todo relacionado con el corazón y con el cáncer. En esta ocasión a 21 años. Vamos a ver qué le ha pasado. Muere repentinamente, ya se lo están diciendo todo. La noticia de la trágica muerte del joven de 21 años ha conmocionado a la comunidad local. Una comunidad quedó absolutamente devastada. Si estamos así todos. Después de que un joven jugador de Sligo y el jugador del Australian Rule muriera repentinamente en Dublín el viernes. Era un futbolista talentoso y conocido que jugaba para el equipo del condado y también para su propio club. El joven de 21 años estaba estudiando enseñanza primaria y jugaba para el equipo de la universidad. Les recuerdo a todo el mundo que tanto en España como en otros países del mundo, la Federación Española de Fútbol y sus respectivas en distintos países obligaban a todos, exhaustivamente, de todas las escalas, inferiores, juveniles, alevines, infantiles, tanto masculina como femenina, a la vacunación obligatoria. Lo recuerdo, ¿vale? Porque aquí no dicen nada de esto. La noticia de su repentina muerte ha conmocionado a la comunidad local. La comunidad está devastada y sin palabras. Aquí tenemos todas las palabras que os faltan a ustedes, las tenemos aquí. Sociedad hipócrita y falsa. Es lo que estamos viviendo, una sociedad falsa. Muere un conductor tras empotrar su coche contra el peaje de luz. Momento, porque lo vamos a escuchar. Bueno, yo creo que ya hemos visto bastante, ¿verdad? El coche ha quedado, pues, el coche no solo, el coche, sino también la cabina de peaje. Esperemos que no hubiera nadie dentro, que sean de estas de que reciben las tarjetas. Vamos a ver qué es lo que dicen. Muere un conductor tras empotrar su coche contra el peaje de Iurreta. Los bomberos han tenido que sacar al hombre del interior del vehículo. La Ertzaintza investiga las causas del accidente en un punto, fíjense ustedes que esto es muy importante, en un punto en el que se han producido varios siniestros. Es decir, empiezan a haber puntos negros en la carretera. Y no precisamente son por cambios de rasante, no precisamente son por falta de visibilidad, por monotonía de que haya una recta. No, es precisamente porque hay focos de radiación electromagnética. Y se está dando además en personas vacunadas, que además, desgraciadamente, son la mayoría. Que se despistó y se tragó directamente la autopista de peaje, ¿verdad? Tenía 67 años. Ha fallecido tras chocar con su vehículo contra la cabina de peaje, la AP en Iurreta, en sentido Irún. El accidente se ha registrado en torno a las 8. Ha quedado atrapado en el coche por la fuerte colisión. No han podido salvarle la vida. Habrá muerto en el impacto o antes. La Ertzaintza investiga las causas del siniestro. De momento se sabe que el conductor perdió el control del coche. Es decir, este ya iba inconsciente. Un Porsche Cayenne. Entre otras hipótesis, no se sabe si fue un descuido y se empotró con la cabina. Tal vez pudo deberse a un exceso de velocidad o quizás se debió a algún fallo técnico. Lo que está claro es que chocó contra las instalaciones a gran velocidad. ¿Un fallo técnico va a tener un Porsche? ¿Un fallo técnico va a tener un Porsche? Justo en ese momento... El vehículo quedó convertido en un amasijo de hierros. Los bomberos consiguieron sacarlo de allí. El hombre entró en parada cardiorrespiratoria. Fue imposible reanimarlo, ¿vale? Normal. Venga, siguiente noticia. Madre de dos hijos que murió en Galtis. Un placer conocer. Bueno, aquí se están despidiendo de una mujer. A ver qué estaba haciendo. Estaba descendiendo de la cumbre de 3.000 pies de Galtimore, cuando de repente, esto es que lo dice todo, de repente se sintió mal. La traducción a este artículo, a esta noticia, ¿cuál es? No viajen ustedes tampoco por arriba. No suban a sitios altos. Las personas vacunadas no pueden frecuentar montes donde haya mucha cobertura. Especialmente suelen colocar además las antenas de telefonía precisamente en lo alto de los cerros y montañas. También en los polígonos. Por eso vamos a ver a muchos trabajadores morir caídos desde altura en polígonos industriales. Ya hemos visto unos cuantos además, ¿vale? Bueno, no hace falta leer mucho más de la noticia, ¿vale? Siempre, siempre, siempre se repiten los mismos patrones. Y ahora una noticia donde mueren dos periodistas simultáneamente. Esto es en Reino Unido, pero no nos dicen nada. Racing lamenta la muerte de los periodistas Tom Richmond y Phil Rostrom. ¿Vale? Uno de ellos es este Stone. Las carreras en Yorkshire y más allá se han visto afectadas por la muerte de los respetados y veteranos periodistas Stone Richmond y Phil Rostrom, la voz de las carreras en el periódico y que fue presionado como escritor de carreras, combinó la cobertura de deporte, bueno, y el otro igual. El editor del Yorkshire Post, James Mitchison, dijo, la familia del Yorkshire, en fin, que han muerto estos dos periodistas, pero que aquí no dicen nada de que han muerto. ¿Vale? No dan ningún tipo de explicación de la muerte de dos periodistas que han muerto el mismo día y de forma simultánea. A saber si estaban juntos. Es lo que hay que averiguar, porque es lo más probable. Recuerden las noticias de madre e hijo, padre e hija, que mueren simultáneamente en la misma vivienda. Antes de ayer veíamos una madre con cerca de 90 años y el hijo con 44. Primero moría el hijo y a los 6 días, según el informe forense, fallecía la mujer, que cuando fue encontrada, o fueron encontrados, había fallecido justo después. Un pulso se los barre directamente a los dos, al niño lo mata en el acto, y a la madre, con 90 o 91 años que tenía, la deja medio tocada hasta que finalmente fallece. Esa es la explicación más plausible en función de todo lo que conocemos. Vamos a ver qué dice este hombre ahora. Mi corazón, funciona como si tuviera 90 años, aunque tengo 59, solo vale un 45% después de que me dio el infarto. Que cuando inició, creí que era gastritis, dice Jorge, quien tiene secuelas permanentes. ¿Cómo que no era un infarto? El infarto al miocardio sigue siendo la principal causa de muerte en Ecuador. ¿Ven ustedes? Bueno, no sé si puedo decir. Sí, el dolor es intenso y deja sin aliento. Recorre los brazos, llega a los hombros y a la boca del estómago hasta sentarse en el centro del pecho y traspasar a la espalda. Es como si un saco de cemento, la pata de un elefante, apretujara el tórax, describe Jorge Franco, que ha sufrido 3 infartos al miocardio a partir de que en noviembre de 2011 sufrió el primero. Y ahora 3, ¿verdad? Bueno, ¿saben ustedes? Corazón grafenado, corazón mal llamado infartado. Siguiente noticia. Venga. Un sesagenario, es decir, una persona con unos 60 años, fallece en una cola para repostar gasolina en Venezuela. A ver, que hay un vídeo por aquí. Aquí ya iría medio muerto. 67 años, ¿vale? A ver, aquí está el vídeo, vamos a verlo. Bueno, la revolución que tenemos en esta mierda, que no nos pueden prestar apoyo del CDI. Bueno, y allí al final ven ustedes esto que es una antena de telefonía. A un señor que le dio, creo que le dio un infarto y no le ha podido prestar apoyo. Tuvimos que salir corriendo, la gente sale corriendo a traerlo. Lo único que nos prestaron fue la silla de ruedas. Imagínate, no puedo salir un médico de la mierda esta. No jodas. Ya publiqué el video ya, no, esa gente sí es más arrecho. Bueno, pues esta es la nueva normalidad. La gente le da los infartos en plena calle, mientras reposta el coche gasolina, etcétera. En el trabajo, que yo vuelvo a decir una mil veces, que no son infartos, que son arritmias. Vamos a ver ahora un vídeo y ponemos un poquito de... Para aquellos que habéis preguntado, bueno, pero ¿quiénes son los que están muriendo en los hospitales? Que había mucha controversia con esto, a pesar de que los medios de comunicación mentían abiertamente... Lo va a decir directamente este que es un jefe de un hospital, también en Italia. 150 morti e al giorno non sono Novax. Nel 95% sono fragili vaccinati. Está claro, ¿verdad? Está claro. ¿Quiénes son los que están muriendo? Los vacunados. Vamos a ponerlo otra vez. 120, 150 morti e al giorno non sono Novax. Nel 95% sono fragili vaccinati. Exactamente. Y los que no están muertos, pues están, como digo siempre, en la UCI de los hospitales. Ha quedado claro, porque lo hemos puesto ya muchas veces de mucha gente distinta. Con que solo hubiera uno, sería más que suficiente. Esto hay que hacerlo entender a la gente. Los que están falleciendo son los vacunados. Si no lo hacen en el hospital o han fallecido ya criando malvas en el cementerio, como siempre decimos, en el tanatorio o el crematorio, están próximos a hacerlo. Venga, siguiente noticia. Un joven llegó a su domicilio, se descompensó y murió. Pero, ¿cómo que se descompensó? ¿No estaba compensado? Era joven. ¡Ah! Nos dijeron no hace mucho las noticias que estar joven y sano y fuerte no era suficiente para morir de forma súbita. ¿Recuerdan? ¿Cómo intentan normalizar todo lo que está ocurriendo? Bienvenidos a la Agenda 2030. En la tarde del viernes, un joven oriundo de nuestra capital volvió a su casa y repentinamente se desvaneció. Una muerte súbita, ¿verdad? Fue asistido y trasladado al hospital donde confirmaron su deceso. ¿Ustedes se imaginan? Se lo voy a poner más, de forma más ilustrativa. Imaginen que ustedes tienen un animal, una mascota, y de buenas a primeras las mascotas empiezan a morir súbita y repentinamente. Un gato con 10 meses, como el mío, como mi gata, y de buenas a primeras está jugando conmigo y se desvanece y se muere. ¿Ustedes creen que todo esto es normal? ¿Ustedes conocen alguna especie animal que pueda ser o no domesticada donde fallezcan de forma súbita? ¿O esto solo ocurre en los humanos? ¡Inyectados! Es que muchas veces hay que poner el ejemplo para compararnos directamente con el reino animal. Algunos ya están, como digo siempre, en el planeta de los simios. Porque si no es de esa forma, la gente no sale. No sale del idiotismo y de la estupidez que les han introducido en sus cabezas. No son conscientes de lo que está ocurriendo. Estamos viviendo la mayor masacre, el mayor genocidio, la última recolección de la cosecha precisamente de esa materia energética de la que se nutren. Después vamos a ver un vídeo de un ex Illuminati y nos va a contar cómo en la quinta columna hemos llegado a la misma conclusión. Por vías alternativas, concretamente mirando al microscopio, y que nadie sabe explicar, o que no quieren explicar, claro está. Nosotros sí que lo explicamos, de sobra. Muy interesante, un vídeo largo, pero que va a dar mucho que hablar. Venga, seguimos leyendo un poquito. Dice, fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el viernes en la tarde un joven con 20 años regresó a su domicilio ubicado en un barrio periférico del centro de Salvador de Jujuy. Vamos a ver. Tras su arribo, tras su llegada, bebió un vaso de agua y comenzó a sentirse mal, hasta que repentinamente se desvaneció. ¿Quién le iba a decir a sus padres y a él mismo que en cualquier momento una persona se bebe un vaso de agua y detrás de eso se desvanece y se muere con 20 años? ¿Ustedes creen que esto es normal, lo que estamos viviendo? Porque por mucho que lo repitamos, no lo vamos a hacer normal. En el sentido de que no debería de pasar, ¿verdad? Sus familiares llamaron a la policía y al SAME para solicitar asistencia. Los uniformados llegaron al lugar donde el personal se encontraba asistiendo al muchacho. Pero es que además, ni siquiera con reanimación cardiopulmonar, no lo logran sacar adelante. Después de ingresar al centro médico y después de varios minutos, personal médico le dio la devastadora noticia a la familia de que el joven había fallecido. Tras el deceso, dieron inmediata intervención al ayudante fiscal de la jurisdicción y se iniciaron las actuaciones forenses. Bueno, vamos a darle la entrada al doctor Sevillano y comentamos todas las que quedan, que son muchas. Cada vez está muriendo más gente, ¿vale? Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Estábamos contando la friolera cantidad de personas que siguen falleciendo de forma súbita y repentina. Estos desvanecimientos que están a la orden del día, ciclistas, quiero recordar que han sido 96 o 98 de 154. Ya lo alertamos en la quinta columna. Otra vez uno de ellos ha entrado con una arritmia, lógicamente, pero que camuflada de infarto, un desvanecimiento, lo sacaron adelante con un desfibrilador. Tenistas se han retirado 15, también es un deporte intenso, donde están, digamos, en un fuerte rendimiento durante mucho tiempo, o el tiempo que duran los sets, pero esto es una locura. Y sin embargo, todas las noticias que estamos viendo vienen a justificar que los infartos están a la orden del día, que te puede dar un infarto por comerte una gamba, prácticamente, como si esto fuera lo más normal del mundo. Hoy vamos a ver una serie de vídeos, vamos a escuchar otra vez al famoso doctor Harari, que no sé si es médico también, es escritor e investigador, y médico creo que también, que está siempre en boca del sapo Klaus Schwab. Vamos a escuchar a Klaus Schwab hablando de que ya están preparando el terreno de que si la guerra no nos va a matar, porque no va a haber un bombazo nuclear, que todavía veremos a ver, se van a crear las condiciones de pobreza extrema y van a aparecer todas las enfermedades infecciosas del mundo. Porque claro, cuando, como la peste, cuando la situación se hace insostenible, hay pobreza, las raciones higiénicas no se cuidan lo suficiente. Por lo tanto, van a venir todos los del mundo van a venir ahora, ya verán ustedes. Si quieres, vemos la siguiente noticia, ¿vale? Como quieras. Hayan muerto a excursionistas. Otra de las características que se están dando, de las casuísticas, las personas que practican senderismo, montañismo, alpinismo, esquí, es decir, que están en alta montaña, igual. Yo creo que allí hay mucha cobertura. La gente se sigue cayendo de cuartos pisos, por su ventana, me río por no llorar, por su propio balcón. Con su perro al lado, es la noticia, ¿eh? Bueno, un excursionista que había desaparecido hace 2 semanas, lo mismo de siempre, fue encontrado muerto en el parque Griffith, en Los Ángeles, con su perro al lado, informaron las autoridades. Tenía 29 años y fue notificado el 16 de marzo. Su cadáver fue hallado el jueves en una zona apartada del extenso parque urbano. Una zona apartada, probablemente llena de antenas de telefonía. Bueno, fíjate hasta qué punto está llegando esto, que tan solo en Zamora, en lo que va de año, han desaparecido 7 personas y han sido halladas muertas sin signos de violencia. Y la Guardia Civil se está apostando por montar dispositivos cada vez más efectivos para encontrar a los muertos, ¿no? Porque es lo que está haciendo. Sí, están en este plan de negar lo que está sucediendo. Lo niegan profesionalmente, es decir, alguien les da órdenes y ellos pues siguen las órdenes. Yo pienso que el mensaje que nosotros mandamos aquí les ha llegado ya casi seguro, ¿eh? Esto de lo de la fe, no las denuncias, eso lo sabe, yo pienso que ya casi todo el mundo, sino por no decirte todo el mundo, por lo menos sí. A ese nivel. Yo pienso que lo saben, lo que pasa es que pues sigue para adelante, sigue colaborando. lo lamentarán. Lo están lamentando ya muchos y lo lamentarán en el futuro. Se darán cuenta que en su momento pudieron plantarse y que siguen para adelante, con lo cual se han convertido en colaboradores del imperio del mal, que se dice. Ahora mismo ya, por no abrir la boca y por no ayudar, ya se han embarcado, digamos, ya están, ya no saben qué es peor. Si que todo sigue para adelante y ellos se salvan, o que todo se caiga abajo y le vengan a pedir explicaciones, ¿no? Ya no saben qué es peor. Bueno, pues el tiempo nos dirá lo que va sucediendo. De momento, por lo menos, se va denunciando esto para que haya gente que pueda vivir en un mundo normal, no en el que ellos no quieren ascender. Aquí si te mueven tantos ciclistas, o se retiran tantos tenistas, o si se retira tanta gente un pelotón de ciclistas, eso no es normal, digan lo que digan ellos. Y eso de un virus del ciclista, eso suena mal, que no es verdad. La palabra, lo sabe todo el mundo, y eso de los futbolistas que se caen desplomados, sí, todo el mundo lo sabe ya. ¿Y muertos? ¿Otro chaval con 21 años ha muerto hoy también? Sí, ya digo, ellos siguen haciendo eso como hacer la vista gorda, que se dice, y es el cambio climático, que me como una bolsa de pipas afuera a las tantas de la noche, o sea, cualquier excusa buena para justificar eso, pero la gente como nosotros sabemos que eso no es normal y sabemos por qué está pasando. Se lo vamos a recordar mientras nos dejen. Luego ya algún día nos cortarán seguramente el grifo, pero mientras nos dejen, seguimos recordándoles que no somos todos gilipollas, que hay gente que se da cuenta. Fíjate, José Luis, que hemos visto ya muchas noticias de gente que cae enferma gravemente o muerta simultáneamente. Madre, hija, madre, hijo, etcétera. Hoy tenemos otro caso que se ha dado, creo recordar, en el norte de... en Castilla y León, ¿vale? En esta ocasión se han caído los dos. Una persona fallece y otra resulta herida tras caer por una ladera junto al castillo de Pedraza. Y nos preguntamos, igualmente, un castillo, una zona alta, es que es lo mismo de siempre. ¿Se han caído los dos a la vez, la madre y el hijo en este caso también? Es que es muy raro. Vamos a ver la noticia, a ver qué podemos sacar de aquí. Dice, una persona fallece y otra resulta herida tras caer por una ladera junto al castillo de Pedraza. Emergencias confirman el fallecimiento de unas personas heridas. Un varón con 55 años, precisamente fallece el joven, y atiende además a una mujer de 84 años. Que será la madre, entiendo. Un hombre de 55 años de edad fallecido y una anciana de 84 resultado herida tras sufrir una caída por una ladera junto al castillo de Pedraza, en Segovia. Sería interesante preguntar a esta mujer qué es lo que pasó. Los hechos se produjeron a las 8:15 de la noche de este sábado. La sala de operaciones del Centro de Emergencia 112 de Castilla y León recibió una llamada avisando de un accidente que habían sufrido dos personas que se habían precipitado por una ladera junto al castillo y precisaban de asistencia sanitaria. Pero es que es raro que se caigan los dos a la vez. El 112 dio aviso de este incidente a la Guardia Civil, a los bomberos de Segovia y emergencias sanitarias. Una ambulancia se presentó de soporte vital básico. Bueno, en el lugar, los organismos de emergencia confirmaron el fallecimiento de una de las personas heridas, que era un varón con 55, y atiende además a una mujer de 84, quien se traslada más tarde en UBI móvil al complejo asistencial de Segovia. No dice nada más. No dicen nada más. Esto sería cuestión de enterarnos qué ha pasado con esa mujer. ¿Acaso se desvanecieron los dos? Eso es. Que nos cuente un poco, que nos cuente lo que pasó en realidad. De todas maneras, tenemos casos de gente que ha muerto simultáneamente en pisos y eso. Fíjate lo que te digo. Ni un solo caso. Uno solo que haya te desvela una amenaza. Uno solo que haya, ¿eh? Uno solo, porque, o sea, probabilísticamente el hecho de que dos personas de la misma edad, pero que encima de edades diferentes, fallezcan al mismo tiempo, sencillamente la probabilidad es ínfima, nula, prácticamente. Vamos, prácticamente, o sea, no tienes que dar vueltas para que se dé un caso así. Sin embargo, ya no es solo uno, es que hay varios casos de estos simultáneos agrupados. ¿Esto qué es? Sin contar los 117 paros cardíacos simultáneos en el tiempo que se dieron en un concierto de vacunados. Otra. Esa es buenísima también. Pero mira para otro lado. O sea, esto... Nos están llamando imbéciles en nuestra cara todos los días y se lleva para adelante. Será que algunos lo son, pero no todos. Bueno, la siguiente noticia es una salida de vía, es un accidente de tráfico. Yo sé que puede resultar pesado ver tantas noticias fatales, pero es que hay que registrarla, porque como nadie lo hace, una salida de vía y vuelco en cuadros deja a una mujer de 33 años herida. En este caso no ha fallecido, ¿eh? Pero característico, la salida de vía, no estamos hablando de un choque. Bueno, quien se encontraba consciente, pero no podía abandonarlo por su propio pie, ¿vale? Lo ha tenido en el kilómetro 18 de la carretera CL-623, para que quienes quieran buscar por ahí un foco de radiación. Vale. Está bien dar esto porque no lo dan en ningún lado. Y dentro de nada, como no lo digamos aquí, esto no existió nunca y está existiendo todos los días, ¿eh? Entonces, solo existe lo que sale en la tele. Y bueno, esto es una especie de tele, porque si no se dice aquí, esto no existe, ¿eh? La muerte súbita y todo esto, niños, jóvenes, todo esto, si no se dice aquí, no se dice en ningún otro sitio. Yo sé que quede que decirlo, porque la gente caerá más tarde o más temprano en sitios, en un lugar como la Quinta Columna, y dirá, pero esta gente que no tiene allá, que está diciendo este de la salida de vía, que dice el otro de la muerte simultánea, que dice el donde. O sea, si nosotros no lo decimos, no lo dice nadie, la gente no se va a enterar. Luego, para los que sois asiduos, pues es un poco pesado, de acuerdo. Pero bueno, sabéis que la misión que tiene la Quinta Columna es despertar a la gente. Esa es nuestra misión, esa es nuestra forma de funcionar. Y no podemos dejar claro, pensamos en la gente que no conoce el mensaje. Los que no lo conocen tienen que saber todo esto. Que hay una realidad que ellos están tapando, que no es una realidad, es la, con mayúsculas, realidad. La otra es la que inventan ellos, esa que no existe. Que te están quitando ahí del mercado un helado que dicen que no sé qué, y al mismo tiempo te están dejando pasar, ya sabéis el cual. O sea, esto es, eso no es una realidad, eso es un matadero. Así, un matadero. Y ellos no te lo van a vender como si esto es Miami Beach, ¿sabes? Joder, tío, cómo se ocupan, ahí apareció el 112 y no sé qué, y tú, tío, joder, cómo se ocupan de la gente, cómo se ocupan de la gente, cómo se ocupan de la gente, como los jueces, si hubiera, habrá todavía revistas de estas de jueces y eso, ¿vale? Le pusieron la medalla de no sé qué, a no sé cuánto, por el pues una medalla, ya. O sea, que estamos viviendo en un mundo que no existe. Y ellos están creando un mundo de ficción. De ficción. Y la gente normal está siendo sencillamente, pues eso. No, vosotros mismos, no hace falta que definamos nada. ¿Qué nos están haciendo? ¿Qué nos están haciendo? Si se mira un microscopio y se ve eso que se está viendo. Si la gente va dando señales hasta después de muerto, ¿me puedes decir tú qué es esto que está pasando con la gente? Qué es lo que están haciendo con la gente, pero no en un, no es un experimento que han hecho ahí en unos tomates ahí de la valle, no sé qué, tal. No. Se lo están haciendo a medio planeta porque no pueden con entero el planeta, pero cuanto puedan, se lo hacen a todo el planeta. Y se lo están haciendo a poblaciones supuestamente cultas. Todos sabemos leer y escribir, alto nivel, precisamente los que tienen más nivel son los primeros que están cayendo, es decir, engañados. Decir, hostia, esto es muy gordo, ¿no? Se lo hagan a gente inculta por ahí perdida, pues precisamente esa gente inculta, inculta y perdida son los que no se dejan hacer. Curioso, ¿verdad? Pues es así. Así está. La intuición no la tienen adulterada, por lo menos. Fíjate que hemos puesto antes un vídeo donde, en Guatemala, en el 2019, 28 médicos en ese año fallecidos, porque también fallecen en todas las profesiones, ¿no? En el 2020, a pesar de lo que dice el Jiménez Los Santos. En el 2020, 48, y ya empezaron a inyectar. Recuerda que los sanitarios fueron los primeros. Y en el 2021, 126. Como dice este hombre, que no, desde que se inventó la vacuna no fallece ninguno, pues hay un 500% con respecto al 2019, 5 veces más muertes en médicos. Y lo más triste es que de forma probablemente inconsciente e ignorante, la mayoría de ellos habrá mandado también a la muerte a miles de personas. Sin saberlo. Esto es así. Esto es un cachondeo peligroso, es decir, se ríen de ti, te engañan y te la lían. Te la lían porque no te están engañando para como dicen ahora, para, ¿cómo se llama eso? ¿Incrementarte o cómo es? Aumentarte, para aumentarte, el ser aumentado. No te engañan para aumentarte, te engañan para enterrarte. O sea que la cuestión es que el que no se entera corre muchísimo peligro. Pero bueno, pues seguimos en esto, a ver cuánto tiempo podemos seguir despertando a la gente. Insisto en que hay que despertarla. Dejé el otro día un escrito en mi Facebook precisamente una definición de despertar muy sencilla, es tomar conciencia de la realidad peligrosísima y de nuestra propia naturaleza, que es buenísima. O sea, la mayoría de la gente no sabe lo buena, o sea, ni siquiera saben de qué están hechos. Se piensan que ni los médicos lo saben, porque no se lo enseñan. Tienes que estudiar medicinas tradicionales, etcétera, para echar mano de eso, o gente muy avanzada buscando para saber exactamente cómo está compuesto un ser humano. Es que la mayoría no lo sabe, y como no lo sabe, pues ignoran de qué va toda esta historia. Y luego, por otro lado, tienes una realidad peligrosísima que nos rodea, peligrosísima. O sea, una gacela en la sabana corre menos peligro que un ser humano en nuestra civilización occidental. Mucho menos. Por lo menos la gacela en la sabana no lleva el lavado de cerebro que llevamos nosotros, que vamos directamente a las fauces del león sin darnos cuenta de que nos está literalmente allí esperando para merendarnos. O sea, es que esto es impresionante lo que tenemos que vivir en estos años que estamos viviendo. Impresionante, impresionante. No nos cansaremos de decirlo. No hay película de terror ni ficción que explique lo que nos está sucediendo. No lo hay. Ni el Orwell ni compañía. Esto no lo decía el Orwell, no lo decía el Huxley, no lo dice nadie. Ni esto de las películas del Netflix, que si el este, que si el otro. Ninguno te está lanzando el mensaje que estamos viendo aquí. Ninguno. ¿Por qué? Pues porque sería demasiado evidente pues lo están haciendo. Lo están haciendo, amigos. Y como siga esto para adelante, no sé quién va a quedar ahí. No sé si es que esto está ya pactado, yo qué sé, esto tiene que salir como tiene que salir, pero realmente si esto sigue para adelante, ¿quién quiere vivir en el mundo que va a surgir de todo esto? Quiero decir, el que le dejen vivir, claro. ¿Quién va a querer vivir en un mundo así, sabiendo lo que se sabe aquí en la quinta columna? Alguien tiene que intervenir aquí, no sabemos quién, para que esto no siga para adelante. Porque esto es la peor de las pesadillas que ha vivido el ser humano que nosotros conozcamos. Y a saber qué humanidades ha habido, si las ha habido en el pasado o no, porque también eso te lo cubre, te lo tapan y te engañan. Es decir, es que estamos abriendo los ojos a un desastre. Es decir, que no sabemos ya ni quiénes somos, ni de dónde, no sabemos ya nada. Lo único que sabemos, el otro día lo decía una mujer, una amiga nuestra de aquí de la quinta columna, la mujer me decía, es que lo que estamos aprendiendo aquí es que no sabemos nada. Yo, sí, pues exactamente, esto es lo que estamos aprendiendo, que tenemos que empezar de cero porque no sabemos nada. Tenemos que andar buscando las verdades con nuestros propios ojos porque nos han creado una auténtica ficción. Una ficción, todo es falso. La política, la economía, la filosofía, la cultura, todo es falso. Te metes en la música, resulta que si lo viste le das la vuelta al disco, que es un tema satánico. Hostias, es esto. Pero es que ni en la música han tenido que meter la mano también ahí. Nada es verdadero. Todo, el cine es una farsa. Es una manera de inducir en la gente ciertas conductas, ciertos comportamientos. El otro día salía en los Oscars, ahí el Bill Smith le da un puñetazo al otro. Pero qué espectáculos estamos asistiendo en estos tiempos. ¿Sabes lo que hay detrás de, o lo que se dice que hay detrás de esto? Como la mujer tenía alopecia, justo ese día Pfizer presentaba un producto para la alopecia. Y seguramente ese producto llevará también, pues es que... Pues puede ser, y que le hayan pagado al otro para que haga el numerito y que suene eso de la alopecia perfectamente. Si es que, pero tú te crees que de recibo que tengamos que soportar en un acervo que yo no veo, no lo he visto en mi vida, creo, pero caído en el ambiente y se levanta, el otro uno insultando a la mujer del otro, haciéndose el gracioso, el otro se levanta, en lugar de irse a su casa y ahí te queda, no va y va ya el numerito, mira. ¿Pero qué estamos soportando aquí? El Papa que tenemos empeñado en ir a Rusia, ahí como mendigando que lo manden allí, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué parece es esto? Como si quisieran seguir al pie de la letra el guión de las escrituras. De las profecías y todo eso, sin duda, ¿no? Es que el guión ese, que lo han marcado ellos, que lo han marcado ellos, profecías incluidas, Biblia incluida. Empiezo a pensar hace tiempo que eso está tocado por esta gente. No te digo que no haya un Dios y que no haya unas entidades positivas, es decir, de luz y de tinieblas, no digo que no haya todo eso. Pero lo que está escrito y descrito y también que se está cumpliendo esto, lo han hecho ellos, han tocado todo. Estos hijos de puta lo han tocado todo, lo llevan tocando todo desde siempre. No sabemos ya ni desde cuándo, no sabemos si nuestra historia tiene 2.000 años, 3.000, 4.000 o 500 o 300, es que no sabemos ya nada. Si es que ya no podemos confiar en ellos, ya no podemos. Si es que es evidente que nos están engañando en todo, evidente ya, aunque solamente con las sospechas que tenemos, que ya ni siquiera son sospechas, son constataciones, por lo menos en el terreno de la ciencia, es que todo lo demás va detrás. Pero si estos hijos de puta hacen esto, te han podido liar en todos los terrenos desde ya ni se sabe. ¿Y cómo nos dejan? ¿Cómo nos dejan? Una civilización que está basada en la información, absolutamente, y resulta que más del 90%, si no casi el 100%, es falsa información. Es decir, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Cómo vamos a tolerar esto? ¿Pero qué humanidad es esta? ¿Pero qué civilización es esta? Esto es impresionante, vamos. Fíjate hasta dónde llega. Resulta que me enteré ayer o antes de ayer que hay ahí en una de las unidades estas militares de Ucrania son nazis, vamos, que van con su bandera, que no son nazis, son gente que está ahí metida, pues qué ideología tendrán, no tenemos ni puta idea, pero se ponen banderas, se ponen signos. Hostia, pero este tío, el Zelensky, este no judío. Joder, pues yo no veo a todos esos grupos de poder judío, los lobbies judíos del mundo, diciendo, venga, que paren esa propaganda. Yo no veo a nadie. Y sin embargo, son esos lobbies judíos los que están enfrentando a esta parte del planeta, o tan incluida, contra el loco del Putin. Pero ¿dónde estamos? Y todo está a la vista de todo el mundo. Hombre, si me dices que el Putin ha armado unidades y les ha puesto esvásticas y caga contra esto, y, joder, es normal que... Pues no, es que son los buenos de la película los que llevan las esvásticas. Pero ¿esto qué es? Es increíble. ¿Esto qué es? Es increíble, pero que a la vista de todo el mundo... Y que nadie abre la boca, ningún colectivo, ningún lobby. Aquí no puedo llevar una pancarta que sugiera algo contra el holocausto. No, te meten en la cárcel. Algo que tenga que ver ni de ley. O sea, aunque sea solamente una referencia de pasada, te meten está en penado. La cárcel. Está penado. Y sin embargo, esos tíos van a la guerra con emblemas de nazismo, no con sujes. Ideas, no, con emblemas. O sea, y además sacando pecho de que son nazis. Pero, tío, que estos son los buenos. Es que nadie le va a decir nada. No dicen nada. Al revés, los arman. Los arman encima. Le da los fondos de la paz y todo el que yo. Mira, o sea, el mundo que nos toca vivir es apocalíptico. Es decir, ¿quién puede imaginar un mundo tan torcido, tan retorcido, tan... ¿Quién puede hacer eso? Pues alguien que trata de destruirnos a los seres humanos, que trata de destruirnos en todos los sentidos, a todos los niveles. O sea, es alguien que nos está destruyendo. Quieren provocar, ¿no? Porque no os olvidéis que esta gente siempre provoca un bando pagando otro. No lo olvidéis. Por eso todo esto que estamos viendo es una escenificación para provocar a los pueblos y que salten hastiados ya de sinsentidos, de mentiras, de engaños, saltemos, nos enfrentemos y creemos lo que ellos quieren. Esta gente se nutre de nuestro sufrimiento. No lo olvidéis nunca. Se nutre. Por eso donde veáis un conflicto, algo abierto, rehuidlo, porque van provocando a la gente, pagan a gente para provocarlo. Les pagan. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. La gente está en una sociedad de mierda donde para tener un trabajo digno y eso te las ves y te las deseas y te agarras a un enlucío, como famoso dicho, la famosa frase en castellano. Con deudas hasta aquí. Mira, si tengo que ser, hacer lo que sea, LGTB o lo que me Soros o lo que. Pero a mí yo están en ruinas, les salgo de aquí como sea, ¿no? Ellos crean las condiciones para que la gente se tire a lo que le pille, a lo que sea. Y en lo que sea es lo que estamos viendo. Lo que sea, es decir, apoyar cualquier cosa, y claro, la gente normal o que tiene su trabajo, que no está necesitado de todo esto, siente esta labor de los otros como un ataque directo. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, pues claro, al final nos van a provocar para que saltemos. No van a tardar mucho en provocarnos a fondo. No van a tardar. Por eso no sé yo qué grado de provocaciones llegarán, si llegarán incluso a la agresión, a la violencia, no sé qué, o pagarán a gente para que haga teatros de violencia y provoque a otros para que al final salte todo el mundo. Es decir, no sé lo que andan detrás, pero tratan de provocarnos con todas estas cosas. Lavado de cerebro es provocar a la gente. Es un constantemente provocar, hacernos padecer. Diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo es esto posible? Pues esto, tal, ya basta, ya, a la calle, tal, esto lo arreglamos así, ¿me entendéis? Están provocando. Si no respondes, cada vez lo harán con más violencia, con más... creo que te pasaba ahí el... Creo que es una noticia de un restaurante ahí con un cocinero que saca ahí... Pues, es una provocación. Sí. ¿Y quién se va a comer esto, Ricardo? Clarísima. Vamos a verla. Es una provocación a la gente para que la gente diga, pero hostia, ¿qué es esto? ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? Al final saltará, porque estos son los considerados globalistas y tal. Mugariz desconcierta en Madrid con platos como el cocido mimesis de un embrión humano de 3 meses. ¿A qué viene esto? Pues a lo que dice el doctor Sevillano, esto es una provocación para que la gente se indigne leyendo esto. Andoni Luis Aduriz apuesta por una belleza alternativa que está en las antípodas de lo convencional. Muy pocos se atreverían a organizar un menú en torno a la belleza del esperpento, pero Mugariz, con 2 estrellas Michelin, porque además los premian, en Rentería, en Guipúzcoa, y en la cima de The World, de los mejores restaurantes, los 50 mejores restaurantes del mundo, busca desconcertar y sorprender. Al comenzar y evidenciar que en cocina no todo está inventado. ¿Es un restaurante único? Yo creo que sí, asegura en una entrevista con Efe, su artífice, que ofreció en Madrid su versión del cocido con una mímesis de un embrión humano de 3 meses que ha despertado todo tipo de reacciones. No es la primera vez que coloca al comensal en situaciones un poco comprometedoras. Nunca en cocina se había planteado el desafío como un ingrediente. Lo más extremo. Un camino al Everest, la búsqueda constante de una senda que nos permita aportar una cosa diferente a quien nos visita. Pues métete un palo por el culo y lo haces diferente también, ¿verdad? Bueno... Esto es lo que dice José Luis, esto es una provocación constante y ya está, es que no... Constante, por eso dicen que lo del satanismo va desatado y todo eso, están provocando a la gente. Los están acojonando y los están provocando y dicen, ¿qué es esto? Lo del helado con sabor a niño, ¿te acuerdas? Esto en unos carteles institucionales, eso es una provocación. Sí, es una provocación, están provocándonos y utilizan aquellos... símbolos que ellos saben que nos hieren profundamente, como es el satanismo, etcétera. Por eso le dan el príncipe de Asturias a Abramovich, por eso está el satanismo, está desatado por todos lados, y es nada más que por esto. Todo esto es una provocación para que los seres humanos, que ya estamos desideologizados desde hace tiempo, no creemos en la patria, no creemos en Dios, no creemos, no te van a arrastrar a la guerra por un Dios, por la patria, por una idea política. Ellos saben que nosotros, la violencia y todo eso, que nos la está al fresco, que somos vividores, nos han hecho vividores, y tienes que decir que no te vas a matar contra nadie. Pero, amigo mío, cuando empiezas a tocar estas cosas, es que te están poniendo mal cuerpo a diario. Te están tocando la fibra más sensible que tiene el ser humano, que es el esperpento, como está diciendo este tío, de decir, ¿esto qué es? Entonces es desagradable, me están levantando el estómago, me voy a comer ahí una cosa con forma de niño, de un embrión, pero... Por ahí van. O las esculturas del Abramovich, que son huesos muertos. Tío, ¿cómo le das a la fiesta? No, es por una nueva, sin idea. Hay otras que son nuevas y que son buenas también, pero esta no, esto es de mal gusto. Sí, pero es que así yo le levanto a usted el estómago, le creo un... O los espectáculos que se dan ahora en las inauguraciones de Olimpiadas, de tal. Pero si eso es satanismo puro, la forma, los movimientos, digamos, las puestas en escena, los maquillajes, los bichos que salen por ahí, tío, me ponen mal cuerpo. Los Reyes Magos este año en algunos sitios sale un dragón, no, un camello con un sale un dragón, estuvimos a punto de ver la serie V ahí, los lagartos comiéndose ratas en lugar de juguetes, de esto que es, pues provocando a la gente, provocándola, diciendo, levantándole el estómago, pues muévete porque te lo vamos a meter hasta en la sopa y te vamos a hacer asistir hasta sacrificios humanos. Te están provocando. Es decir, ¿hasta dónde llegan estos? Ah, no, no reaccionan. Ponle más. Vale, pero ¿para qué nos provocan? Porque quieren sangre. Quieren enfrentamiento. Quieren sufrimiento. Quieren miseria. Quieren enfermedad. Quieren guerra. No os habéis enterado, ¿verdad? Pues, como digo tantas veces últimamente, no me canso de decir, mira el microscopio y ya verás lo que hay ahí. Y entonces te vas a dar cuenta, una vez más, pues lo repito, que quien mete eso aquí lo está metiendo allí también, en el otro lado ahí de la frontera esta de Rusia. Es decir, que están todos de acuerdo en hacer esto, guerra incluida, para que haya miseria, para que haya penuria, para que haya... ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo. Y luego oyes a esos pontífices de las tinieblas, con el suave y compañía, diciendo las cosas que dicen. Y el jarar y todo eso. En lugar de coger a ese tío, literalmente, cogerle una soga por el cuello y decir, se acabó. Que sigas insultándonos aquí, que si sobramos, que si tal, tú sí que sobras. Pero es una provocación, por eso es un tipo público y de muy claro. Y es asesor de Suárez, es decir, un tío de confianza de Suárez. De asesor de Suárez, nada, es un mandado de Suárez para que vaya soltando eso allí a todo el que, para todo el que lo pueda oír, para provocar a la gente, para provocarla. Nos quieren enfrentar a los pueblos unos contra otros y dentro de los pueblos a unos contra otros. Y dentro de la familia ya nos tienen enfrentados por culpa de eso que hay ahí debajo del microscopio. Ya nos han enfrentado. Fíjate si son finos y son perversos. Contra esta gente solamente cuenta el tener una inteligencia bastante avisada y tener buen corazón. Porque si este es inteligente y eres un cabrón, vas a sacar partido de todo esto. Pero vamos, seguro. Seguro, qué es lo que está pasando, observa la cantidad de gente que cae y eso tal. Pero si eres inteligente y tienes buen corazón, vas a intentar que esto se detenga por todos los medios. Este es el peor ataque que ha recibido la humanidad, en al menos de la que nosotros conocemos y en el tiempo que nos han explicado que hemos podido constatar en la historia. No hay otra cosa igual. A saber qué han hecho con otras cosechas anteriormente. No, exactamente, no sabemos ni lo que han hecho, porque es que no sabemos ni esto, que es el diluvio, que si el Gobi, que si el Mahabharata, que si el no sé qué, que si esto es un desierto nuclear. Cuidado con estos tíos, que no sabemos, como decimos tantas veces, ni quiénes son, nos están metiendo, estamos en una jaula, punto, y nos lo dan todo completamente torcido, topa que no te enteres de nada, en una palabra. He visto hoy un vídeo muy interesante, que si es cierto, una vez más, de un hombre que ha hecho una prueba con infrarrojos en la costa oeste de los Estados Unidos para intentar probar la curvatura de la Tierra. No la hay. 200, 300 kilómetros, el rayo, debería dejarse de ver al cabo de unos 100 kilómetros. Creo que lo he visto. El puntito, ¿no? Se ve bien el puntito. No lo he visto entero el vídeo, pero he visto el este y lo he seguido hasta los primeros 10 minutos que han sido. Creo que está en el canal de Alpha Mind, que este es norteamericano, este chico norteamericano, creo que lo ha dejado. Y que puede ser que estemos viviendo hasta en un sitio que ni es como nos lo han explicado. Y dicen que han ido a la luna y no han ido a la luna. Pero basta ya, hombre. Basta ya, hombre. ¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar todo esto? Y ahora, ¿por qué lo sacan todo esto ahora, al final de los tiempos? Para provocarnos. Nos provocan de esa manera, nos dan esa información y nos hacen pues echar chispa, decir, pero bueno, tan gilipollas somos. Pues es que vienen a por nosotros. No hay que dejarse provocar. A ver cómo lo hacemos entre todos para no colaborar con ellos. Que nadie colabore con ellos. Por favor. Cualquier ser humano que tenga dos dedos de frente, que no colabore en ningún acto, ni gesto, ni movimiento que suponga violencia. Y se lo digo a soldados y militares incluidos y policías. No os dejéis, no os sometáis a esto, es una guerra falsa, no vayáis a ella. Dejad las armas, dejadles que se las líen ellos solos. No sometáis a vuestros hermanos a esto que ellos quieren. No os dejáis engañar, por favor. Esto es la forma más, nunca ha sido tan evidente que todo lo que pueda surgir de esa guerra de Ucrania, lo que pueda venir, es todo un montaje para destruirnos. No es una lucha contra el mal, único, es un montaje para destruirnos. No colaboréis con ellos. Es más, si tenéis conocimiento de quiénes son, detenedlos inmediatamente. Vosotros que tenéis armas, poder y fuerza para hacerlo. No colaboréis, que buscan la destrucción de esta humanidad de una forma más o menos sutil. Si no es la destrucción, añádele y o esclavización de lo que queda aquí. Es lo que van buscando, no podéis colaborar con eso. Son vuestros hijos, vuestros nietos los que van a ser esclavos. Gracias a las armas de sus abuelos y de sus padres. Luego, ten el favor de no colaborar con esto. Sin vuestra ayuda no pueden hacer nada. Tienen que salir volando de este sitio. Volando. Como no colabore la gente que tiene armas, poder para utilizarlas, no pueden hacer nada contra nosotros y los echamos. Ah, sí. Esperemos que sí. Fíjate qué probabilidad hay de que la gente muera en plena calle como estamos viendo ahora. Vamos a ver un par de casos. En Saltillo, dice, fallece en plena calle del fraccionamiento Plaza. Eso ocurrió ayer 2 de abril. César no soportó los dolores de corazón que padecía desde hace más de un año y falleció en plena calle del fraccionamiento. La víctima tenía 40 años y era originario de Ciudad de México. Bueno, otro que se desvaneció, ¿vale? Y murió. Y esto, como digo, se está viendo demasiado. Un hombre se descompensó y falleció en plena calle del Médano. Otro. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle 6 y Ramón Franco. Aquí hay una pértiga muy alta. Este sábado, personal policial fue alertado por la presencia de un hombre desvanecido en la zona de la calle 6 y Ramón Franco, en Rawson. Según las fuentes, médicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento de la persona, que tenía 58 años. Ya está, no dice más nada, que la gente se desvanece, ya está. Se descompensó, ya sabes. Añade el verbo descompensar. Se descompensar, no, que palmó, literalmente. ¿Cómo se descompensó de qué? Sí, estaba compensado, como el joven de 20 años, y se descompensó cuando llegó a su casa y bebió un vaso de agua. Dios mío, de verdad, esta gente de verdad utiliza un lenguaje de verdad. Es que hasta la forma de decir las noticias, como decíamos el otro día, si parecen robots. Pero quieres vocalizar, quieres entonar, quieres, pero ¿qué es esto? ¿Un robot? Joder, de verdad, es constante, es constantemente, digamos que metiendo el dedo ahí en la llaga y haciendo daño. Venga, pues, la tele, la radio, no sé qué, el otro, bueno, va, esto que se detenga. Ahora vamos a ver una noticia triste, un infarto, dicen, fulminante, acaba con la vida de un menor de 11 años. Un infarto, un niño de 11 años, y después, como has hablado precisamente de que todo va en la línea de provocar, la literatura para los infantes, para nuestros niños, en un supermercado, por ejemplo. Y después vamos a ver un vídeo que es largo, que está en el canal de NUR para todos, y que habla precisamente de mucho de lo que hemos llegado aquí en la quinta columna también a la misma conclusión, de que esta gente probablemente ni siquiera sabemos si son humanos, y que lo que está clarísimo es que se alimentan de los sacrificios, del sufrimiento humano que desprendemos cuando emiten emociones negativas. De ahí que quieran introducir esta tecnología para, por medio de insertar emociones y pensamientos, puedan hacernos vibrar en esa calidad de frecuencias que les gusta. Un infarto fulminante acaba con la vida de un menor de 11 años, es clave, mientras jugaba en el recreo. Estaba haciendo ejercicio a su forma. El niño perdió la vida, claro, tras sufrir un infarto fulminante. Arritmia. Claro. Arritmia. Un niño no sufre un infarto fulminante. Por favor, ya está bien de engañar a la gente. Algo ha pasado hoy en un municipio de Valencia. ¿Cómo se llamaba? María, Adila, ¿no? No, en Valencia capital, en un barrio que en el colegio un menor también se ha desvanecido y estaba allí la policía, a ver si me pasan las imágenes abrazándose con los aficionados, en fin. Eso es el día a día, en la nueva normalidad. Ahora sí, vamos a ver, bueno, primero el vídeo que hemos prometido de la literatura que tienen nuestros hijos. Vamos a ver. Bueno, el libro no es el Quijote ni nada de esto, ¿eh? Es ni el Principito, ¿te has dado cuenta? Todos contra el virus, todo lleno de bichos, ¿eh? De bacterias, patógenos, después todos bomberos, policías, todos con las mascarillas, pero es eso, ¿qué libro es? Didáctico, ¿qué material didáctico es ese? Hola, Si no es fíjate. para... ¿Qué pena, qué tristeza de las próximas generaciones? Hay que pelearse por los niños, por los adultos. ¿Cuántas veces lo he dicho? Lo siento mucho, pero no voy a decirlo, que soy médico, pero que les den por culo. Ya tienen suficiente inteligencia y eso, y se van de cabeza ahí. Pero los niños, los pobres, que se los llevan. Los llevan. Y ellos, algunos, son más listos que los padres. Hay un niño que yo conozco de 6 años, y el año pasado, ya a final de año, hablando, me soltó lo de esta es la vacuna del 5G. Miren, lo que a mí no, ni se me había pasado por la cabeza llamarle a la vacuna del 5G, y el niño me lo soltó, Dios mío. O sea, pues no sé si luego pondrás el audio del otro niño también. O sea, los niños, Sí. por esos niños hay que pelearse, los adultos le den por culo. Pero así de claro, se les ha explicado, se les ha dicho y han rechazado. Y aquí soy tan inflexible como nuestro maestro Jesús. Ah, que no te hace ni puto caso. Te limpias el polvo de las sandalias y que le den por culo. No dijo esto Jesús, pero imaginaos que lo Nada dijo, que ver. porque prácticamente lo dijo. Es decir, no pierdas el tiempo ahí. Si no te reciben bien, vete a tomar viento de ahí. Pues eso decimos, nosotros mandamos el mensaje. Si por ahí otro se ríe, te insulta, te llaman de todo, hasta luego. Por cierto, me ha llegado un audio de Natalia Prego intentando, no sé si te ha llegado a ti, ¿no? Pues intentando decirnos que como que pongamos paz y todo eso, y nos llamaba al orden a ti y a mí para tal, porque claro, porque Rafa Paz, o sea, Yo he defendía a hecho un Rafa Paz propósito. todavía, ¿eh? Yo he hecho un propósito de enmienda. Yo de verdad no los voy a ni a mencionar si hablamos con el. Pero el problema es que tenemos que mencionarlos para defendernos de los ataques que nos proliferan. Es que es el Pero si es que problema. aquí, si nosotros tenemos una línea de investigación donde solo hablamos de necrológica, de la investigación que hemos hecho, de análisis de vacunas, pero si ahora viene determinado individuo y empieza a decir que si el otro es este, que si yo no sé qué, a No, difamar además sin fundamento, nos tendremos que nos ha llamado defender. de todo, ¿eh? Que nos ha insultado, ha dicho que cobramos. Incluso ha llegado a escribir, que yo me lo han mandado el este, de que yo no he sido llamado por el colegio médico. De, tío, macho, tú no te lo has perdido todo, no te has enterado de nada. No te has enterado de nada. Los primeros que me ofrecieron ayuda fueron médicos, por la verdad, cuando estaba en trato con ellos, por si necesitaba algo, que sabían que me habían llamado de allí. Y luego ellos mismos sugirieron que si no me habían llamado antes de la segunda, o sea, como si supieran algo. Claro que me han llamado. Claro, en resumen, que está, pues, porque se conoce que el Rafa Pala la llamada ha dicho, tía, quítame de encima a esta gente porque oye, no hacen más que amenazarme y todo ello. Eso, no es culpa nuestra, Natalia. El que va, dice el refrán, el que siembra vientos recoge tempestades. Y eso es lo que ha hecho tu amigo. Tu amigo que te llama a ti y a los tuyos profesionales, y sin embargo, en el mismo audio, dices que vosotros no sabéis mirar el microscopio. No sois los profesionales, según nuestro amigo Rafa Pal. ¿Cómo que no sabéis mirar el microscopio? ¿Y cómo que os dedicáis a curar? ¿Cómo vais a curar algo que no sabéis ni siquiera cómo está creando daños? Ignoráis la fisiopatología de algo porque no sabéis ni siquiera el agente etiopatogénico. Lo estáis negando. ¿Cómo pretendéis curar a la gente? ¿O estáis intentando curar daños cuando los podéis prevenir, ayudándonos a descubrir esto? No, no, no, Natalia. Lo siento mucho, pero ese lío lo ha creado tu amigo y lo va a pagar. Y vosotros, por no escucharnos cuando os ofrecimos la mano este verano de hacer un debate de tipo pues eso, metodológico, que era lo mejor que podíamos hacer para sacar esto adelante, os negasteis. Y yo le pedí perdón hasta el Albarracín para que pudiéramos hacer el debate. Y no sirvió de nada, ni en público ni en privado. Y ahora que la gente ya os tiene identificado gracias al trabajo de la quinta columna. Ya saben dónde está la verdad, gracias a nosotros. Y vosotros queréis seguir ahí intentando, no ser que... Porque si me dices ahora que el objetivo es curar a la gente, pues te digo, pues no puedes curar a la gente sin saber la causa de la enfermedad. ¿Te has enterado? Para ser médico deberías saber. No puedes curar una enfermedad sin conocer la causa. Y aquí se ha avanzado muchísimo en las causas y en las formas de cómo esta causa hace daños. Y en lugar de ayudarnos a esclarecer si hay otro material, os negáis a mirar porque dices que no sabéis, os negáis a analizar porque parece que no encontréis a nadie que os ayude, pues se estáis negando a encontrar exactamente lo que está pasando. Luego es normal que la gente a estas alturas no os siga y os cree problemas. Pero como dice Ricardo, lo más probable es que ni siquiera os mencionemos pues ya está, para que quedéis en el lugar que merecéis, en el silencio más absoluto. No se tiene que hablar de vosotros, desde luego que no. Hay que seguir hablando de esto que estamos diciendo. Que esto es lo que hay, que se ve al microscopio, que se ve en todas partes del mundo y que, como no detengamos esto, va mucho, mucho más allá de esto del microscopio. Tratan de hacernos cosas muy feas y a todos, niños incluidos. Luego, sumaos a la quinta columna. Si queréis coger el timón de todo esto, yo personalmente te lo entrego a ti si quieres. Pero sumaos a esto porque es por esta vía por donde paramos todo. Por aquí pregunta alguien, se comenta que la lidocaína y otras anestesias tienen grafeno. ¿Cómo comprobarlo? Sería muy peligroso. Si es así, ¿qué hacer? Hoy lo vamos a ver de uso en el grafeno, el óxido grafítico lo llaman, el óxido de grafeno en productos odontológicos, concretamente en la, aparte de utilizado como en pastes y demás, a ver si lo digo, en la lidocaína, en la bupivacaína, están las patentes. Si entras en la página web laquintacoluna.net, pulsas control F, que es para buscar, y pones lidocaína, te van a aparecer dos artículos donde se utiliza, hay una patente de utilización de óxido de grafeno en la lidocaína para anestésicos dentales odontológicos. ¿Vale? Luego, bueno, ahora, estas cosas son peligrosas, pero es que no tenemos... ¿Qué alternativas tienes? Es que no... Ya. El whisky, el trago de whisky que te saque la muela. Y las personas se tienen que operar, ahora sabiendo que puede ir en los sueros fisiológicos, en los sueros glucosales, pero que en la anestesia, que puede ir, y no lo saben los que lo están haciendo. No sé si Ricardo ha sacado las imágenes de lo del agua y tal. Puede ir en el agua del grifo, puede ir perfectamente, puede ir en el agua con el que fabrican los inyectables, pueden ir, ¿no? ¿Y qué alternativas te quedan? Que no hay alternativa. La alternativa es frenar esto, detenerlo, y los miedos, en lugar de ponerlos aquí en la quinta columna, se los planteáis al anestesista, se lo planteáis al dentista, se lo planteáis al que te va a operar, y aunque diga que estás loco, vas con las imágenes. Las imprimes y dices, mira, macho, esto es de un anestésico, ¿no? Esto está sacado de un anestésico. Esto es... No, macho. ¿Tienes un microscopio? No, pues busca un amigo y míralo cualquier día, porque esta gente no es gilipollas, ni sabe lo que hace, y lo que sacan es que es cierto. Y está denunciado todo esto, no lo sabes. Por eso la forma de detener esto es que los que lo hacen lo sepan, porque la mayoría ni lo saben. Es la única manera, que la gente sepa. Si es el conocimiento lo que nos da a nosotros nuestra fuerza. Conocer, si no fuera porque conocemos esto, se estaban riendo todos los de los colectivos por la verdad, de nosotros, pero a mandíbula batiente. Y el hecho de conocer lo que conocemos los tiene descontrolados, descompensados, lo mismo que los de arriba. Que seguramente nos dejan hablar porque estamos generando toda una masa de personas que están despertando y que puede ser las que ellos utilizan mañana para enfrentarnos con otros. Por eso es que no solamente es cuestión de despertar en el sentido de descubrir, sino de no dejarse embarcar en conflictos con nadie. No. Aquí se trata de conocer. El que no quiera hablar que quiera tratar de buscarte las vueltas con otro sentido que no sea el aprender cosas, le dais puerta rápido, porque van a intentar enfrentarnos a todos estos que estamos descubriendo todo esto. No, van a intentar enfrentar con los otros de mil maneras, te van a enfrentar y sin tardar mucho. Luego, no solamente es conocimiento, sino inteligencia para manejar. para que no te arrastren a conflictos, porque nosotros sabemos que los conflictos, estos individuos están ahí, están detrás siempre de los conflictos, detrás. Luego, cuando veamos que nos intentan arrastrar a uno, inmediatamente eso se corta, inmediatamente. Vamos a ver ahora una entrevista que es un poco larga, igual saltamos una parte, porque dura media hora, pero no tiene ningún desperdicio. Es una entrevista que le hacen a un ex Illuminati, ¿no? Un ex perteneciente a estas logias masónicas que ha estado trabajando en... El minuto 20 es donde dice las cosas, bueno, se puede ver entera, pero yo el 20 eso no lo podéis perder. Un poquito antes ya empieza, pero del 20 dura un minuto o dos donde da la información, pero que te quedas, que me cago en la puta. Al final tiene razón el fraiseo de los cojones este, en paz descanse. Al final va a tener razón. Y al final nosotros hemos llegado a la misma conclusión que esta gente. Está claro, bueno, que aquí el objetivo es sufrir. Pero qué conclusión, que lo está viendo al microscopio. Fraiseo sabía porque se lo olía, viendo los conocidos que tenía, la gente, anda que no lo denunciaba. El grado de psicopatía de los dirigentes y tal, anda que no lo decía. Son psicópatas criminales todos los dirigentes políticos y no políticos. Hostias, pues aquí lo tienes. Pero es que cuando ves lo que hemos visto nosotros y eso se le están haciendo a todo el planeta, y, bueno, sabes que Fraiseo tenía razón. Esta gente saca algo de darnos, de hacernos pasar, pues eso, lo que nos están haciendo pasar. Le sacan algo a la gente, ¿eh? Le sacan algo. Algo que no es bueno. O sea, que lo que a ellos les gusta, precisamente a nosotros nos jode. Y esto hay que compartirlo para que la gente deje de llamar conspiración a todos estos conocimientos que no tienen nada de conspiración. Es constatación pura y dura, científica. Si hacen eso, quiere decir que nos quieren ver padecer, sufrir, morir. Si hacen lo que están haciendo, y lo están haciendo. Alguien ha preguntado por aquí, ha dicho, espero que no sea Ronald Bernard. Sí, es Ronald Bernard. A partir del minuto 18 vamos a poner, ¿vale? Compartimos. Y se quedan ustedes con la frase que van a escuchar. Bueno, le damos al play. Rebuild the Temple of Solomon. Exactly. The Holy Land, basically returning to this, yes, Sabbatean cult. Yes, and the Masonics... Mm. Who were also working through political movements like the Nazis. They started the Crystal Knight in 1933, mm-hmm, or 34. Mm-hmm. The program behind it was to get the Jews out of Europe, mm, Germany, into especially their own the rich ones, yep, the wealthy, yep, ones, yep, in the program to Palestine. Yep. But nobody wants to no move. No one wanted to go. Nobody wants to, yeah, move to this desert. And this is why you get all this terror in the Second World War. And the 6 million figure that comes out of nowhere, apparently. Yeah, because I cannot prove if these documents of the Red Cross are real. We've investigated them as well. But if they are real, 250,000. You're talking about a few hundred thousand. That's it. It's still too much. Of course. But they were dying because of slavery, labor, and diseases. But the whole program is, the Nazis were working officially till 1942, mm, with the political Zionists. Yes. If the political Zionists were 100% pure Jews, mm, of the 12 tribes, the original ones, yes, then I can't understand anything anymore about destroying your own people. Makes no sense. No, it's Masonic. Yeah. It's the Masonic. Black, white, black, white, yeah, black, it's white. It's the Masonic thing. And again, also here, the BIS was one of the main keys in financing everything on Earth. In 1930, 31, early 30s, right? That was the beginning. That was the beginning. But before the war and during the war, American industry was sitting there on the same table like we now, making deals with the Nazis. U.S. Standard Oil and IBM and... All these companies, right, involved. Yeah. Yeah. And... In the battlefield, there we have the energy. Right. There was the blood sacrifice. They were sacrificing children. Yes. A lot. Let's talk about this. Because essentially, banking is the mechanics of control over humanity. It's the main one. Yes. It's really the main one. But the objective of banking is to control and create scenarios where blood sacrifice takes place. On top. Because war, disease, and poverty equates to blood sacrifice at the collective level. And this is all because of the bastards. Right. Out of who live. Perdón, que estoy muteado. Ahora es cuando viene, digamos, lo interesante. Pero fíjate que ha dicho la pobreza, la guerra y la enfermedad. Es decir, lo que nos están metiendo. Lo que nos están metiendo por todas partes. La ruina extrema después de todo esto, la enfermedad, pero ya saben ustedes cómo, y la guerra. Sufrimiento, en definitiva. No le deis tantas vueltas con lo... Lo importante es que de todo eso la gente sufre. Y esto es lo que esta gente quiere. Bueno, ahora lo seguimos viendo este hombre. Out of this fourth dimension. Right. This is about what I call the Luciferians. Right. And they call them also jinns and the fallen angels. Right. They have so many names. But they, on the moment we have a fight, an argument who is going out of control, we create negative emotions. Yes. And they live on it. Yes. They suck on it. Yes. All the time, because they are now also around yes. us. They are everywhere. Yes. And especially in finance, because I did it a lot. Unfortunately, I did it a lot. I was serving them like hell. Because I was in the middle of financing also. I mean, it was not my money, but I arranged everything for them to create wars, to create actually all the sacrifice. You transcended, you transmuted that experience, Ronald. You are pioneering precisely because you did transmute that experience into some beautiful chemistry. But the problem is it's still there. It's daily there. And people, I don't know, people are not aware. People have to wake up. Let's talk about the soul contract. Let's talk about the soul compact and covenant that we engage. On, you know, with this third temple, search for it. All the world leaders are already calling for it for many years. The new world order, their new world order. That's the program. It's combined with the finance system to have us completely slaved, without of cash, all digital, to put us in a digital cave, completely deciding if they like you or not. Ah, but they never thought about cryptocurrencies and blockchain, did they? They did. You believe that they're engineering all of that? You don't believe that is a natural human organic response to central banking and fiat? Is crypto and smart contracts? Is our way of you can find, throwing this devil off you, the back? Even in internet, you can find a white paper from the NSA from 1995. They were already describing everything you have now in present, like cryptocurrencies. It's the first and the second generation of cryptocurrencies. They have a lot of backdoors. They are not free. I'm very happy and aware that step by step, people start to choose different. Right. But about the cryptocurrencies, it was all created by secret services. Now, in the third and the fourth generations, people are taking the and tools using it. To use it Very in a good. Positive way. Very good. So there are positive things okay. going, but I'm more, my reaction was more in the direction of the, in general, the masses, the billions of people. Yes. Who are still have no clue. And just follow whatever. Yeah, and they have no clue about anything because they are children. They have the inner child and they have children of their own. And we have to take care of this with all the people who are Indeed. Able to do this. Ronald, I still want to talk about the soul contract. Because yes. at the level that the so-called Illuminati and these Babylonian agents are engaging a soul contract, one yes. way or the other, with this higher intelligence. Yes, they want to have us permanently slaves. We understand that. How do these devils revoke that contract if they want to? How do they remove themselves from the contract? Is it possible for them to remove themselves? Times are changing. The world is changing. Many of these figures in this echelon are going to be seeing that they are on the wrong side of history, yes, and they are going to want to transition. Yes. Is there any chance for them to do so? Yes. How? By the free will. The free will and making contact with the people who are already in the light manifestation. Okay. Because the group is growing. Yes. You are one of them. Yes. You are connected with many other people. I'm connected with many other people. But the game is over. You mentioned that when you were involved with this Illuminati echelon, you mentioned that you had no empathy. Yes. That you were calculating and cold and you had the capacity to make decisions here and boom, no yes. heart connection. Yes, correct? We even laugh about what, terrible things. What was right? What was the transition that happened to you? When? On what day? What occurred to you to bring you out of this? It was the day I die. You witnessed something. I have seen myself. And I didn't believe it. It was the day I start to be aware that I'm much more than just a slave serving an evil system. Bravo. There must have been an event, Ronald, that happened. Cuando tuvo conocimiento de la naturaleza del ser humano, podemos decir. Cuando se murió y tuvo una salida de su cuerpo o algo así. Una experiencia eso cercana a la muerte. Lo cuentas exactamente. Lo cuento un poco más tarde, que le debió dar un infarto. Este sí que tuvo un infarto, que se quedó seco ahí y estuvo a punto de armar. Pero vamos, que el testimonio, lo más interesante de este hombre es que viene a explicarnos exactamente cuál es la forma que tiene esta gente de funcionar en la sociedad. Es decir, tienen el poder del dinero, les permite acceder a todos los demás poderes, la industria armamentística, todo, la ciencia, los gobiernos, la cultura, les permite acceder a todos sitios. Y cuando deciden que aquí van a sufrir la gente, sufre la gente, generan guerras allí donde ellos deciden. Y nada más, y todos los demás estamos a su servicio, te das cuenta, esclavizarnos. Eso es curioso. ¿Y cuándo te das cuenta? Pues cuando te das cuenta de que no eres lo que parece que eres. Y mientras tanto los demás, como comen, como viven bien, pues van haciendo su trabajo, aunque sepan que está haciendo daño a los demás, como este que lo sabía. Sabía que estaba haciendo daño, pero no se queda en aquello pues, que se puede acabar algún día y punto. Y este debe ser un directivo de esto de alto nivel, de ejecutivo de alto nivel, y a esta gente los pagan muy bien. Son a los que les obligan a hacer cosas que no son bonitas, pero alguien las tiene que hacer, claro. Y claro, te pagan muy bien para hacerlas. De ahí que, bueno, no sé si su historia es cierta o no, la persona que da ahí, pero coincide con lo que dice Fraser, que la gente a esos niveles está completamente comprada y tienen conductas absolutamente psicopáticas, es decir, no tienen ningún tipo de misericordia por lo demás, sencillamente van tirando para adelante, se sienten privilegiados, porque se lo hacen sentir, al poder tomar decisiones sobre grandes masas de población a las que consideran basura, literalmente, y claro, con esta, pues eso, ellos tienen todos los privilegios. Los compran con privilegios. Comedores inútiles, ¿no? Y los demás somos, pues que te dicen comedores inútiles, que es mentira, no se van a deshacer de ti, te van a dar lo que ya sabes que. O sea, comedor inútil es, vas a comer, te van a hacer entender que no sirves para nada, pero te hacen un favor conectándote a la nube y tal, ¿entiendes? Por eso te hacen ya mentalizarte de que eres un comedor inútil, que no sirve para gran cosa, sea por edad, sea por, yo que sé, por condiciones sociales X, que ellos crearán, de manera que te hacen el favor de darte una paga y tienes que ser consciente que eres un comedor inútil, pero para eso tienes que ir, ya sabes cómo, y conectado. Y ya ellos, ahí ya están. Como dice este hombre, deben de estar por todas partes, deben de estar por todas partes, no se les puede a lo mejor ni percibir, y están ahí, y están ahí. Por eso, qué importante es que los seres humanos, como dice este hombre, despierten de cuál es la realidad peligrosa en la que viven. No lo saben. Y yo he añadido el tema de la persona, que tienes que despertar, que no eres lo que te dicen que eres, un cerebro, hay unos efectos. No eres eso, eres más cosas. Y precisamente porque eres más cosas, esos no se te comen el corazón ni el cerebro ni nada, se te comen otra cosa. Por eso no quieren que sepan lo que eres en realidad. Lo han claro. tapado desde siempre, porque saben que como los hombres, los seres humanos, sepamos de qué estamos compuestos, sospechamos que alguien pudiera estar sacando partido de todo eso. Por eso ellos no quieren que tú sepas eso. Nuestra medicina, nuestra antropología no tiene nada que ver con la realidad. Solamente los pueblos primitivos, la forma de ver el mundo primitivo, son las que todavía trascienden el mundo de las energías, los chakras, etcétera, etcétera, que te están hablando, los canales de los chinos energéticos, te están hablando de cómo estás hecho. Pero eso para ellos es algo anecdótico, histórico, que queda ahí. Eso es para esto muy curioso. Sí, no son muy, me gusta mucho jugar con las agujas y tal. Pero que en el fondo lo que manifiestan es que no estamos hechos como ellos dicen. Y ellos no te dicen cómo está hecho. ¿Qué te crees? Que no lo saben. Que hay máquinas que te miden el campo energético, que las hay. Incluso hay médicos que funcionan con ellas. Pero que son minorías que no pueden ni siquiera, como se manifiesten demasiado, incluso son perseguidos por curanderos, etcétera, etcétera, vendedores de humo. Estamos viviendo en un mundo muy peligroso, muy peligroso. Y estos testimonios salen ahora a la luz, pues yo no sé por qué. Si es porque tienen que salir o porque alguien quiere que salgan o lo que sea, pero hemos vivido ciegos de espaldas a todas estas realidades, vamos a llamarles conspiranoicas, durante décadas, ¿eh? Esto a mis padres ni se les pasaba por la cabeza que esto existiera. Y a mí, pues los 30 años o por ahí, estas cosas no me sonaba de haberlas visto por ahí, André Mizay, que he oído hablar y todo, pero aquí como muy de refilón. Es decir, que todo esto lleva mucho tiempo siendo tapado y encubierto, se nos estaba preparando el mundo de hoy. Y ahora es cuando sale todo esto a la luz, para que tomemos conciencia, probablemente porque forma parte de la preparación que nos espera, que va a ser un enfrentamiento, nos van a enfrentar sin tardar. Por eso, uh-huh. como no somos una sociedad escindida que no se bate, somos una sociedad que hace tiempo que ha renunciado a pelearse y a dejarse la vida por nada, pues claro, tienen que darle motivos a esa parte de la sociedad. A una la van a pagar y a otra la van a empujar. Que somos nosotros los que están empujando con estos conocimientos que se nos están dando. Al mismo tiempo que te despiertan, están generando un ejército de gente que se les va a oponer. Luego hay que tener mucho cuidado con esto, mucho. Vamos a ver otro vídeo donde habla nuestro amigo, entre comillas, Harari, el doctor Harari. COVID is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Bueno, te lo está diciendo clarísimo, ¿eh? Y lo curioso es que no te dice por qué. Ricardo, porque una cosa es que vigiles a un tío que se va a poner violento, como decían, que es que no, en China te vigilan por si en algún momento se te va la olla y atacas al vecino, tal, pues te vigilan, bueno, vale, vamos a aceptarles que nos vigilen con cámaras, pero ¿para qué quieres saber tú la presión arterial, la temperatura, el equilibrio, el medio interno, etcétera? ¿Para qué lo quieres saber? Y te están diciendo que es sobre todo lo que quieren. ¿Cómo? Sobre todo, pero esto no era para vigilarnos y que no le hagamos daño a nadie. ¿Qué coño tienes que saber si que yo tengo tal temperatura o tal pH o lo que sea? Porque lo que quieren es manejar esto que eres tú por dentro, y esos parámetros son los que les permiten saber si está fabricando lo que ellos quieren o no lo está fabricando. Claro, para si sufres. La señal, si sufres. Si no Exacto. sufres suficiente, te lanzan la señal más con más violencia. Claro. Ya empieza las palpitaciones, ya empieza el corazón a acelerarse, ya empieza la temperatura a subir, ya está sufriendo. Claro. ¿Comprendes? Vamos a insertar alguna emoción o algún pensamiento raro. que le provoque cierta emoción negativa y vamos a ver la presión arterial alta, el latido cardíaco alto. Ya lo hemos conseguido. Dale. Y cuando ves que se empieza a poner muy malo, para, frena. No voy a ser que le dé ahí y se nos acaba la... ¿Comprendéis? Es José Luis, como el que le echa nitrato a una planta. No te vayas a pasar porque te la cargas. Te la cargas, exactamente. Dale lo justo, si no la quemas, que se dice. Y esto es lo mismo. Dale, pero no te pases que te la cargas. Claro. ¿Estás dando cuenta con la excusa de esto que hemos vivido, por dónde va el tema de la biometría, etcétera? Si es que todo está muy claro, además no te han pedido permiso, vuelvo a decir, miren el microscopio. No te han pedido permiso y cuando no piden permiso, quiere decir que te lo están haciendo para tu mal, no por tu bien. Y ahora lo que quieren es normalizarlo mandando estos mensajes, que son por tu bien, para controlarte, para que no caigas enfermo, que no sé qué. Mentiras, lo que quieren es controlar al pollo o al conejo o a la vaca que van a ordeñar. O del que le van a sacar los huevos, están controlando su producto, lo que están sacando. Eso es lo que quieren hacer con nosotros, amigos. Eso. Y cuando dicen que encima eres un tío que no come, que eres como era, comedor inútil o no sé qué, están diciendo que no eres nadie y que aceptes todo esto, que ellos te controlan para que no contagies y tal. Están creando la sensación de que te están haciendo un favor por dejarte vivir. Es impresionante la forma como está esta gente dirigiendo al género humano en los últimos tiempos. Impresionante. Y cuidado, esta es la gente que ganó al malo en la última guerra. Que todos imaginamos al malo justo. Pues, o sea, un nazi de Hollywood es exactamente Klaus Schwab. No sé si os habéis dado cuenta. Cuando pasa con un informe ese que sale, solo le falta la gorra de plato y la calavera ahí con los... O sea, es un nazi de Hollywood. Que los nazis no eran como te los pintan en Hollywood, pero este es un nazi de Hollywood. Es decir, un tío que lo que da miedo verlo. Un tío loco, frío, o sea, este sí. En el fondo, esta gente tiene su proyecto, tiene su manera de funcionar desde hace mucho tiempo. Aquí la gente dice incluso que esto es el Cuarto Reich, que en realidad los alemanes no perdieron la guerra y todo eso. No. El Cuarto Reich no. Es el cuarto capítulo de las matanzas y masacres que ellos generan. Y eso no tiene nada que ver con los nazis, ni con los alemanes, ni con nadie. Eso sí, que hayan podido reciclar a algunos que participaron en la guerra y seguir, porque son competentes y seguir utilizándoles en sus planes, desde luego que sí. Lo mismo utilizaban los científicos para hacerte ver que llegaba a la Luna, como el Werner Braun, como te pueden utilizar a un supuesto hipernazi, que era el Kurt Waldheim, que fue el secretario general de las Naciones Unidas durante más de 10 años, es decir, pero estos tíos, el banquero más importante de los nazis, lo metieron en los cimientos de la fundación de la Unión Europea. Reciclan a la gente que vale, que saben ellos que valen, para generar la siguiente masacre. Levantar gallinero genera masacre, pero no porque los alemanes hayan ganado la guerra, ¿no? Los alemanes fueron arrasados porque los utilizaron como van a utilizar otra vez a los rusos para barrer el gallinero y generar sufrimiento. Tienen que hacer que un pueblo entero se comprometa a generar esos desastres. Fueron los alemanes en la última guerra, serán los rusos en esta. Siempre encuentran un pueblo dispuesto a seguir a su líder, que saben que es que es el que lo va a proteger de lo que se le viene encima. Es que la gente no es tonta, no sabe. Saben lo que se les viene encima, con lo cual se dejan arrastrar a una guerra, incluso colaboran hasta el último momento. Pues lo hacen siempre igual. Y tú dices, pero bueno, esto al final lo van a ganar la guerra. No han ganado la guerra, ni sabían la mayoría de los alemanes, por decirte, el 99% realmente de qué iba la guerra. Sencillamente iban a ella porque notaban que iban a por ellos, así que se defendieron. Una vez más. Y esto es así siempre. Siempre es así. ¿Qué dice Putin? Que se está defendiendo de la OTAN que intenta invadirle o ponérsele incluso las puertas, por lo mismo que decía gente. Que vienen a por él, que están atacando a sus poblaciones, sus minorías étnicas, que las quería defender. Si siempre es el mismo sistema, siempre. Lo que crean es grandes hecatombes, porque a estos tíos les gusta la sangre. Y se acabó. Y las guerras son sangre, sufrimiento, miseria, duran mucho tiempo, más de lo que dicen los libros de historia. Las catástrofes de la guerra duran mucho tiempo. Dejan las sociedades donde hay una guerra, quedan marcadas toda la generación que la ha vivido aunque se ha llegado a la guerra, el sufrimiento dura en esa gente. Dura toda la vida. Y ellos lo saben, por eso generan periódicamente esas guerras y en cuanto lo puedan generar un error. Y aquí la tenéis, en las puertas, cuando era algo impensable que en Europa fuéramos a ninguna guerra. Pues fíjate cómo actúa la OTAN, en lugar de pacificando, alumbrando y atizando el fuego de la guerra. Para que veáis de qué va todo esto. Al final es que a alguien le gusta que la gente lo pase mal. No es una cuestión de que hay un loco, que es lo que ellos te quieren hacer ver, que hay un loco, que es muy loco. Pues no, señor. No, señor. Todos estos están dirigidos por los mismos. El Putin es un hijo del sistema, como lo es el Borrell, como lo es el otro. Son todos hijos del sistema. Y ahí los estáis viendo, generando una supuesta guerra que es para tal. Pues no, están colaborando porque alguien los ha puesto para generar lo que está muy bien. Está clarísimo. Vamos a terminar de ver el reportaje porque todavía sigue hablando. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. That's over. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. I know that in recent years, we saw populist politicians undermining deliberately the trust that people have in important institutions like universities, like respectable media outlets. These populist politicians told people that, say, scientists are this small elite. This... Bueno, ahí se corta el vídeo, pero fíjate lo que ha dicho. El tío, vamos, ya te he dicho, si es que es el hijo secreto, el amante del suave o lo que sea. Este tío es, te está diciendo lo que hay. Está diciendo lo que hay y lo que nos espera. Pero te lo ha dicho también el Boris Johnson, te lo ha dicho también el Piñera, te lo van diciendo todos esos tíos. Te lo ha dicho el Klaus Schwab cuando empezaba a hablar de, ya sabes, cómo era, biología, física, digital, como la que pues te lo está diciendo igual. Te están diciendo al mundo que van a generar de esclavitud, donde tú no eres nada. Y el otro te ha dicho que te van a retirar la moneda. El otro, que la gente no tiene dinero con qué comprar y salirse del sistema, ya estás perdido. Porque para comer necesitas que alguien te dé eso ahí en un punto de eso bancario. Y si ellos dicen que no va, si te dicen, si no va usted con este código y este código te lo da, ya sabes el qué, no saca usted de aquí dinero, con lo cual no puede comer. Esto porque quieren retirar el dinero. Todo es. Además, te lo van a hacer como un favor, porque si no, no comes. Es que con la ruina que hay, te vamos a dar una paga, porque claro, pero ¿de dónde sale el dinero para esas pagas? No, nos endeudamos con... ¿Pero qué me dice usted? Pues es decir, que ni siquiera la economía en la que estamos inmersos es real. Es una ficción que nos han quedado para jodernos la existencia y punto. O sea, es todo es un cuento en el que somos animales en una granja de la que ellos sacan lo que les da la gana, y conforme han tenido la tecnología suficiente para modernizarle, que el sufrimiento sea ya de cada individuo de la granja y no solamente de unos pocos que caen en la trampa de la televisión, etcétera, a partir de ahora ya somos todos, ya no te dejan que te escapes. Eso es lo que han conseguido, por eso está cambiando el mundo a esta velocidad, porque han conseguido la clave. El clave es el grafeno, por eso la marca de la bestia es un hexagonito que lo ves por todos lados, por eso el 6, por eso el tal. Han encontrado aquello que les da la capacidad de obtener de ti lo que antes solo obtenían a través de la cultura y de los mensajes que mandaban por la tele. Y ahora ya no necesitan eso, te lo van a imponer. No, yo no creo en la tele, sí, es igual que no va en la tele. Llevas algo metido dentro que yo con esas de ahí alrededor hago pum, pum, pum, pum y tú empiezas a sentirte mal, angustiado, jodido y no sabes por qué. Vas a ver lo que ellos quieren que veas. Lo que quieres y sentir. Que te va a decir, pero ¿por qué me siento tan mal hoy? Han tocado la tecla que tienen que tocar. Y te vas a sentir muy mal y estás vibrando y emitiendo señales, jodido, que no lo sabes. Y cada vez que vibras mal, emites señales. Tú acércate a un perro con malas intenciones, aunque sea muy, muy, muy dócil. Ya verás cómo empieza a gruñirte. O un gato. acércate con malas intenciones, ya verás. O sea, si quieres que el perro te muerda, acércate con malas intenciones y verás que mordisco te pega. O sea, el perro no sabe que tú tienes en tu cabeza eso, pero vas vibrando de una manera que el perro lo nota. Porque el perro sí que es capaz de captar, y tú también. ¿No te has sentido tú enfrente a alguien alguna vez? Dices, este tío me hace sentir fatal. Solamente el verde ya me pone enfermo, porque vibran mal. Con Pedro Sánchez. Como Pedro Sánchez y otros. Son gente que no puede tolerar la presencia o la proximidad de ciertos individuos o individuas, como diría ahora, lenguaje inclusivo, que en su proximidad no estás a gusto. Estás deseando salir de allí o de retirarte porque vibra mal. Su presencia, su mirada, te hace sentir mal. Y eso no es algo subjetivo, es algo muy objetivo. No todo el mundo vibra igual. Y ellos lo que quieren es que todo el mundo vibre igual de mal. Claro. O sea, ya no serás dueño. Por eso este te está negando el libre albedrío, está echando mierda sobre Jesús y de su vida. ¿Por qué? Porque de ahí van a cosas. Saben que su principal enemigo es el mensaje de Jesús. El principal enemigo que han tenido siempre ha sido él. Hasta hoy. Hasta hoy. Y siguen utilizándolo y malversándolo y... Pero aún así ese mensaje sigue en la población. Y es que la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Y ellos no hacen más que mentirnos para engañarnos, para jodernos. Ellos son los hijos de la mentira. Y el príncipe de este mundo es el príncipe de la mentira. Está mintiendo constantemente para hacernos daño. Tenemos que llegar al final de todo esto en algún momento y a ver si alguien nos ayuda a echarlos, porque no sé yo si vamos a poder nosotros solitos. Esta gente que vamos a ver ahora sigue hablando del nuevo orden mundial. No solo nos lo ha dicho Piñera. Tell it to you straight. I'm going to tell you the truth. Our darkest days are ahead of us, not behind us. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. Clap for that, you stupid bastard. This will be the time because you really need world order, financial world order. This alternative vision argues that ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. We are here to develop the great narrative, the story for the future, but in order shape the future, you have first to imagine the future, you have to design the future, and then you have to execute. Bueno, este tío tiene hasta un cuadro ahí para verse él a sí mismo. Un tío humilde, ¿sabes? Tío, sencillo y tal. El día que salió vestido ahí de los del V, solo le faltaba la diana esa al lado comiéndose una rata, ¿no? Esto es impresionante. Pero esto, insisto, son provocaciones, ¿eh? Provocaciones. O sea, nada de... O sea, sabiendo lo que nos espera, intentar no vibrar demasiado mal, porque, como dice ese hombre, seguramente los tenéis por ahí cerquita, intentando chupar todo lo que emitéis, seguramente. La gente, no sabemos ni quiénes son, pero eso sí, están jodiéndonos la existencia para hacernos sufrir. O sea, que lo que hay que hacer es intentar... como podamos combatirlo, pero sin hacer ningún tipo de digamos, maniobra a nivel de sentimientos que les pueda ellos favorecer. Al contrario, en algún momento esta gente va a caer. Probablemente no dependa de nosotros, pero como dice el refrán, no hay 100 años, mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resiste. Esta gente no puede durar muchísimo más tiempo en el plan en el que se han puesto. En el anterior sí, ¿eh? Porque no era demasiado ambicioso, permitía a gente que se escapara, pero este plan se le puede ir de las manos. No olvides que el tener una granja absolutamente controlada exige control absoluto. No sé yo hasta qué punto lo van a conseguir. Nosotros no somos una especie, ¿qué haces tú con los lobos? ¿Que tú puedes meter una manada de lobos en un sitio cerrado sin que mueran los lobos o sin que intenten romper la... No puedes, va en su naturaleza, nosotros no somos animales de granja. Y hay una parte de la humanidad que acepta la granja, pero no toda. Y como estos tratan de meternos a todos en la granja, eso les puede ir mal. Uh-huh. Por ahí pudiera esto tener una solución, porque seguramente el vernos tan acosados nos obliga a echar mano de nosotros, que son ya granja, ya aceptada, ¿eh? Para decir, macho, tú no sabes de qué va todo esto, ayúdanos o vas a palmar, porque esto no es cuestión ya de si te gusta o no la granja, es que van a por ti. Así que esto es el trabajo que estamos haciendo. Si nos hubieran dejado una opción, pues, no, pues a lo mejor esto les salía bien, pero es que no nos están dejando opciones, son demasiado ambiciosos. Tú observa la isla de Cuba, por ejemplo. ¿Por qué te crees tú que a los cubanos que se escapan de la isla de Cuba les dan los Estados Unidos, ahí no sé si les dan un año de vivienda y un sueldo durante un año, dos, no sé cuánto, pues para, digamos, ¿tú sabes por qué hacen eso los americanos? Son los americanos los que crean el castrismo, ¿eh? No os equivocáis, no os equivoquéis. Son ellos, la CIA, la que crea el castrismo, que mete a Fidel Castro allí para reventar esa isla que da prosperidad como Venezuela. Es la CIA, los americanos, los que crean esos movimientos comunistas para destruir los países prósperos de la Hispanoamérica antigua. Y que, a ver, cuando tú quieres mantener un sitio como tienen a Cuba, ves, sufriendo, sufriendo, sufriendo, además cae el comunismo, que ya esto es demasiado, huele demasiado mal, que Castro no caiga después con la caída del muro, es evidente ya a los ojos de todo el mundo que eso... O sea, oiga, ¿y cómo es que mantienes tú un cerco económico en torno a Cuba y al mismo tiempo permite que la gente le dé? ¿Cómo hace usted eso? No, lo hacen por humanitarismo, no. Lo hacen para que el régimen cubano no caiga. Porque si el régimen cubano, la gente no tiene salida, hostia, le cortan la cabeza a todo el mundo, a todos los dirigentes y a todos. Pero como les dan una válvula de escape, el régimen perdura en el tiempo. Pues son muy listos. Quieren que eso dure, esa ruina, esa miseria. Tienen un foco de dolor ahí a las puertas. Y por eso es que esta gente alimenta el sufrimiento, el dolor de los sitios donde saben que hay prosperidad. Y Cuba era la isla más próspera, digamos, era la perla de la corona española. Es decir, sitios absolutamente prósperos los hunden, como Venezuela. Venezuela como, también. Donde hay prosperidad, allí van ciegos a sacar sufrimiento de la gente. Ciegos. Y este es un ejemplo para mantener el sistema y que aquello no reviente, porque es una isla, no es como otro sitio donde la gente se escapa, te vas al país, que no es una isla. Y encima le quedas un cerco, este macho. A eso puede explotar en cualquier momento. Pues para que no explote, abre la puerta. Y el que quiera que escape, para que toda disidencia se escape de allí. Vía libre. No, el disidente sale. Y esto no cambia nunca. Fijaos si son, pues eso es la fórmula que aquí se les ha ido la mano. Ya no te dejan vía de escape, te van a obligar a comer. O sea, si quieres comer, te va a dar a todos, con lo cual eso va a generar muchos problemas. Muchos problemas. O sea que, atención, porque el hecho de quererse comer todo el a lo mejor el bocado les sale rana. Y no digo que haya que violentarse, sencillamente hay que despertar a los otros, y por esa vía, no con violencia, sino despertando a los demás, al final esto se les venga abajo. Esperemos que sí. Desde luego, con la quinta columna les ha salido un grano en el culo. Cada vez está creciendo más. Fíjate en la siguiente noticia. Fíjense. Heineken lanza su primera cerveza virtual elaborada en el metaverso. La Heineken Silver. Ha lanzado hoy su primera cerveza virtual. Heineken Silver. Un lanzamiento realizado en exclusiva desde la cervecería de Heineken en el metaverso. Concretamente en la plataforma digital inmersiva de Centraland. Gracias a décadas de innovación cervecera, bueno, Heineken es conocida en el mundo real por su calidad premium. Ahora la misma experiencia cervecera que la ha hecho mundialmente famosa está experimentando una transformación de alta tecnología para enfrentarse al metaverso píxel a píxel. Y alguno estará diciendo, porque yo no voy a leer más de esto, encima para darle publicidad, con lo rica que está una cerveza aquí en verano, aquí en Andalucía, que se consume especialmente, la Cruz Campo, sobre todo, que es la competencia. Pero ¿qué puñetas te vas a beber en una cerveza en el metaverso? ¿Esto qué es? En fin, no te digo, que si habrá gente que se la compre incluso, no te digo que no, por decir que ya me he enterado que alguien no sé qué, que había comprado una finca en el no sé qué, habrá pagado con criptomonedas que serán tan falsas como la tierra que le han metido, porque la única manera, en fin, todo esto es para meterte la idea de que el mundo que cuenta es el mundo virtual. Claro. ¿Para qué? Para que te metas la cabeza ahí y empieces a meter ondas y ellos ¿me entiendes? Es que esto es muy fuerte. Es que se les ve todo, vamos, ¿no? Se les ve clarito de lo que andan detrás de conseguir, se les ve muy claro. Gracias que tenemos los microscopios, no nos pueden llamar conspiranoicos. Por eso le decía yo a Ricardo el otro día Digo, no importa si hay canales por ahí que nos invitan o no, habrá que buscarlos, a ver si nos invitan ellos, de todo esto de conspiración y todo, que nos inviten. Porque tenemos un blindaje a prueba de balas, de incluso de torpedos, que es el microscopio. O sea, ya podemos ir a ir a cualquier canal que puede ser conspiranoico, lo que les dé la gana, que con estos conocimientos que tenemos nosotros al microscopio se acabó el tema de la conspiración. Eso son constataciones. Luego, si nosotros decimos que estos tíos vienen a por nosotros, que nos quieren hacer esto para mandar señales o para hacer vibrar a la gente de una manera u otra, es que esto está ahí, ¿eh? Es que esto está ahí al microscopio, que no es un cuento. Luego, podemos hablar en cualquier canal hoy ya sin exponernos a que nos llamen. Nos llamarán, pero es igual. La gente en el fondo sabrá de qué hablamos. Ya podemos ir a cualquier sitio porque estamos blindados gracias a los microscopios. Nuestro mensaje puede ir ya a cualquier canal. Esto, si lo hubiéramos hecho unos meses atrás, no, nos hubiera destruido. Pero hoy, con eso, a la vista de todo el mundo, podemos ir a cualquier sitio a hablar. Luego, si nos queréis invitar, invitadnos, iremos a hablar a vuestros programas, sean los conspiranoicos que sean, salvo el de Líquer, que no nos va a llamar, desde luego. Fíjate, para aquellos que pensaban que Rusia y la vacuna Sputnik estaban aparte, fuera de todo esto, cuando realmente hay igualmente muertes repentinas, después lo vamos a ver allí, en Rusia, igual que aquí, en todas las partes del mundo. Ellos ya anuncian el registro de la primera vacuna nasal del mundo contra el coronavirus, la que puede administrarse a personas mayores de 18 y que consta de dos dosis que se aplican con 3 semanas de diferencia. Intranasal, ¿eh? Es que está más claro que el agua, por la nariz, desarrollada allí en Rusia. Y una noticia que llega de Francia, porque esta persona es muy conocida, un profesor, ¿no? Didier Raoul. Sí, sí, el famoso Raoul. Dice, tenemos pruebas de que la vacuna no funciona en absoluto. Bueno, depende para qué. Para enfermar y para matar sí que está funcionando, ¿verdad? Pero él lo dice desde el punto de vista oficial, como diciendo, sigue habiendo más casos o contagios, como ellos llaman. Hemos dejado la ciencia para entrar en la creencia, dice. Hoy somos casi 10.000 millones de vacunas inoculadas en el mundo, sin embargo nunca ha habido tantos casos de personas infectadas. En Francia, que ostenta el récord de número de vacunados solo por detrás de Estados Unidos, la situación es exactamente la misma. Lo que es sumamente extraño e interesante es la voluntad de querer aumentar las coberturas de vacunación de esta vacuna que tenemos ante nuestros ojos como prueba de que no funciona en absoluto. Está clarísimo. Esto es para reventar a la gente, ¿eh? Porque este sabe todo esto y no lo dice. Este va por la vía de, ya sabes, la spy, no sé ni lo que cuenta este hombre, pero este no es de los que denuncia el tema de la gente. Ya. Este es falsa disidencia, ¿eh? Cuidado. Y ya os digo que enfrentamiento seguro. Lo que va a distinguir la quinta columna de todos los demás va a ser precisamente que nosotros nos fiamos de todo lo que vemos y constatamos con nuestros ojos, y que además no estimulamos en ningún momento el que haya enfrentamiento ni siquiera con nuestros peores enemigos. No, no. Salvo que vengan con un hacha por ti, ni te dejes tentar, ¿sabes? Porque buscan eso, que salgamos a la calle por ellos. No, no. Lo que hay que hacer es informar a todo el mundo y decirles lo que persiguen y ganarlos para nuestra causa, que es la de que la gente no colabore con ellos. Eso es lo que hay que intentar hacerle llegar el mensaje a la gente. Nosotros aquí damos información y evitamos los enfrentamientos al máximo. No queremos enfrentamientos porque sabemos qué es lo que buscan. Luego, quien nos busque en la quinta columna para enfrentarnos a no sé qué o tal, se han equivocado. Aquí estamos para enfrentarnos solamente con información. Esa es la guerra que tenemos nosotros, guerra de información. La verdad, lo constatable, lo que todo el mundo puede ver con sus ojos. Esa es la guerra que nos interesa. Todo lo demás no nos interesa. Otra noticia que es acerca de que también está muriendo gente de forma repentina en Rusia. Dice, ¿es la Sputnik también un asesino silencioso que hace que los rusos mueran repentinamente como lo están haciendo los pinchazos de Pfizer y Moderna en personas de todo el mundo? Aquellos de nosotros que hemos notado el enorme número de víctimas de las vacunas en todo el mundo, naturalmente, vacunas entre comillas, hemos esperado que las inyecciones administradas en Rusia y en China no sean tan peligrosas, pero eso es evidentemente una ilusión. Dado que Rusia no tiene una base de datos pública como Baers, debemos confiar en los informes de la prensa rusa sobre muertes súbitas, la mayoría de ellas sin causa aparente, mientras que dos se debieron a accidentes cerebrovasculares y una que más. Bueno, total, que allí igualmente está muriendo la gente pues de forma repentina. Claro. Otro artículo que lo hemos publicado es, hablan del óxido grafítico, esa es la traducción, es el óxido de grafeno, uso en la odontología. El grafeno es un material nuevo que, como afirman los científicos, se puede utilizar en la odontología como material de empaste también. Las propiedades únicas del grafeno han sido descubiertas por científicos hace muy poco, pero han demostrado ser muy positivas. Especialistas chinos de la Universidad de Shanghái y los de un instituto odontológico han encontrado propiedades antibacterianas en el grafeno. Resulta que el óxido de grafeno mata las bacterias, los cocos, que causan enfermedades de encías y dientes y tienen un efecto destructivo sobre todos los tipos resistentes de bacterias. Eso es lo que le dicen, ¿vale? Bueno, aquí está el grafeno, ¿vale? Mata los cocos y lo que no son cocos, y los plátanos también. Y las células que no son bacterias también las mata. Y los cocos. Y los cocos, los cerebros. Los cocos también. Y fíjate esta noticia, porque yo no sé si es un intento de justificar algunas neumonías que se están dando, muchas. Detectan dos brotes de fiebre Q en los hospitales de Avilés y el Valle de Nalón. La enfermedad que se produce un cuadro neumológico, neumonía, después de un contacto con animales. Y ahora es la fiebre Q. No se puede leer mucho más porque está, hay que pagar para poder verla. Y otro, la listeriosis. También dice que media España está en alerta por listeriosis de una empresa toledana. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha retirado de la venta y movilizado un lote de cabeza de cerdo marca Vicente López elaborado por Industrias Carne Castello por contaminación con listeria. Esto que... Bueno. Hay muchas noticias hoy. Hay una que habla del cambio climático y la NASA... Esta entidad tan... Bueno, la entidad... el teatro amazónico. Habla de... A ver si la si doy con ella un momentito. La espiral, lo llaman, sí, climática, que certifica el calentamiento. Y le ponen a ustedes un dibujito que es este de aquí. ¿Ven? 2003, 2006, 2007, 2008. Y las rayas van calentando lo que es el planeta. ¿Eh? 2021. ¿Ven ustedes? Mientras más rayas, más calentamiento. Dice, la NASA presenta en una animación... que el cambio climático que se produce en el planeta es culpa del ser humano. Aquí se certifica el calentamiento global. En unas rayas que alguien está coloreando, ¿ven? Ahí está la animación. Es evidente, ¿verdad? Tenemos el cambio climático aquí. Es que no podemos decir mucho más, pero la culpa además es del ser humano, de la plaga. ¿Cómo no? Hoy también retiran algún medicamento, van a retirar todos los medicamentos orales, pero nunca, ningún inyectable. Y hoy lo hacen de un medicamento, nos vamos a quedar sin ello al final, ¿eh? Para la depresión y la ansiedad. Detecta un resultado no especificado en los estudios de estabilidad en un lote de Semonic de 200 miligramos en comprimido. No sé, bueno, pues un medicamento para la depresión y la ansiedad. Lo hace la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Bueno, ya está. Hay una noticia que dice que los infartos cerebrales están ligados a los casos de COVID-19 y qué es lo que sostienen los médicos. Claro, pero ¿qué es lo que genera lo que...? Vale. Hay cortes de luz, José Luis, algo que nos llama mucho la atención. A partir de mañana están pronosticados del 4, mañana ya hoy, de abril al 8 en Madrid, ¿eh? Por parte de Iberdrola. Cortes de luz en Madrid y otros 61 municipios entre el 4 y el 8 de abril. Consulta las calles afectadas. ¿Por qué? Porque va a realizar labores de mantenimiento y mejora de las instalaciones. Siempre dicen lo mismo. Pero cuando ocurre esto al tiempo, que empiezan a arder antenas, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque hoy hay una que ha ardido en Toulouse. Ayer, sí. Ya sabéis, que estaban los buzones dando chispas durante 15 días. Al final apareció una antena ardiendo. Esto como... Siempre lo mismo, cuando hay nuevas olas y tal, aparece alguna que se le va la mano y acaba, pues eso, ardiendo. Vamos a ver un vídeo ahora de un periodista argentino que expresa toda la situación como de forma muy clara y transparente, efusiva a la vez, pero se dirige directamente al pueblo. Mucho para decir, debemos actuar. Se ven en momentos oscuros. Que estos hijos de puta vengan a hablarnos de pasaporte sanitario. Hijos de puta, basuras inmundas, lacayos de Soros, de Bill Gates, del nuevo orden mundial, de la masonería, de las sociedades con el sionismo. de la organización supranacional que trata de imponer desde laboratorios negocios perversos contra la humanidad, delitos de lesa humanidad, fomentado desde los estados, terrorismo de gobierno. Y estos terroristas de gobierno que llevan adelante un plan mundial contra los seres pensantes, porque la primera ola fue para probar la reacción, a ver hasta dónde llegaba, cómo reaccionaba la sociedad, cuánto iba a permitir o no la sociedad. Ya midieron los alcances del temor, ya impusieron el miedo, ya comunicaron las amenazas, si no te disciplinás a morir como ellos quieren que mueras. Ya avanzaron en la imposición de una nueva cultura global. Y la resistencia está en marcha en todo el mundo. Y acá también, yo soy uno. Y en esta resistencia a este nuevo orden criminal, que tiene como instrumentos de sometimiento la deuda externa, el ataque pandémico o plandémico, la disciplinación a partir de un pasaporte sanitario. Vayan a chupar pija, hijos de puta. La coacción agravada sobre la sociedad. Tenés que hacer esto, pero esto no es una vacuna. Si el Estado dice que no es obligatorio, igual te lo tenés que dar, porque si no, no vivís, no comprás, no tenés crédito, no tenés colegio para tus hijos. Coacción agravada. Hay que reaccionar. Que coman de su propia mierda. Y probemos a ver quién es más fuerte en la Argentina. Si la acción o la reacción. Basta de ser pánfilas ovejas que van al corral a ser liquidados, carneados y asesinados pasivamente. Les pido a todos un estado de conciencia pleno, de un despertar de la conciencia de los argentinos. Despertate, argentino, o no habrá un nuevo amanecer. Estamos frente a la pornografía republicana. La república es una mierda. La república es impunidad, corrupción, malicia, nuevo orden, pasaporte sanitario, roñosas, mugrientas, feministas de mierda, aborteras en el Ministerio de Salud, laboratorios, truchos, jugando con la vida de nuestros hijos. Basta. Digamos basta. Desde la realidad, desde el humor, desde la vida, basta. ¿No te das cuenta, imbécil, que te usan y te mienten? ¿Qué más necesitas? La puta que te parió, argentino de mierda. Ahora te va a pedir el pasaporte sanitario de la ciudad también, forro, pelotudo. ¿O no te cerraba los restaurantes Horacio Rodríguez, la rata asesino de René Favarolo? Favaloro, la concha de tu madre, argentino de mierda. ¿O no te rompió el culo con los impuestos un día después de la elección? ¿Qué más necesitas para despertarte y dejar de ser un imbécil? Un día negro y luctuoso para el futuro de los argentinos. Te pido que despiertes, que te indignes, carajo. Que te indigne, carajo, que tengas dignidad. Y vayamos hacia la Confederación Argentina. Basta de impunidad. Huevo, huevo y huevo. Basta de entrega. La Argentina se merece por todo lo que te dio. Que no seas tan cagón y miserable. Bueno, la gente de... Esperemos que las palabras así de determinadas personas que tienen peso o que los escuchan, pues generen la indignación necesaria, porque es que es motivo más que sobrado. O sea, nunca deberíamos estar más indignados. Si la gente fuera consciente de lo que se le está haciendo realmente, yo lo he dicho, estaría como ellos quieren que estén, con una metralleta en la calle, que es lo que tenemos que evitar además. Hay otra forma de mostrarlo. El problema que tiene es que todo lo que sean discursos que sean de corte político, y este lo es, estás oyendo a uno más que vuelva a tener razón, como llevamos ya 50, 60 años, depende de los países, con el tema de la democracia. Son discursos políticos. Y lo que puede despertar a la gente es un discurso, lo llevo diciendo desde el principio, científico. Es decir, es que esto te lo están haciendo, joder. Pues te despierta, mira cómo este hombre te está diciendo, despierta, que esto no tiene sentido, pero que esos discursos en cualquier proceso electoral, pues te lo vas a encontrar. ¿Por qué Pedro Sánchez ha hecho esto y ha hecho ya el otro? Ah, no tiene razón y tal. O sea, esos son discursos políticos que al final, a pesar de que están cargados de razón, entran en lo que es la saturación que tenemos ya todos de lo que es el mundo de la política. Que piensas que este va a hacer lo que han hecho los otros cuando llegue. El problema está en cuando la información no es de índole política, que es de índole científica, es decir, lo ves con tus ojos y dices, hostia, que esto es un crimen. O sea, puedes decir que te están, digamos, masacrando a impuestos, a tus libertades y tal, y dices, bueno, va, como tal, pues como llevamos ya viviendo tantos años en democracia, hacemos todo esto. El problema está en cuando le enseñan ahí, esto es la muerte para ti, la enfermedad, mátalo más temprano. Y dices, esto ya no es lo mismo. Esta información ya no tiene el mismo peso para despertar a la gente. Esta es la información que despierta. Por eso la gente cuando le dan los códigos MAC o ven eso, se quedan sorprendidos. Eso sí les impacta. Porque es una información que va directamente a su cabeza. A su cabeza directo, pum, y ahí empieza a hacer cosas. Está bien que la gente se dé cuenta, pero no va a tener suficiente convicción para hacer frente a lo que se avecina si no pasa por esto, por la convicción de que se nos está liquidando. Y eso no tiene explicación más que lo que nosotros decimos aquí en la quinta columna, que tratan de hacernos lo que dice el Harari, los cojones. O sea, eso es lo que puede hacer que la gente dé un respingo y diga, hostia, esto es peligrosísimo. Ahora sí que más convencido. Ya no colaboro más con esto, ya no me dejo hacer, porque sé que es mi vida la que está en peligro, no es que es mi propia vida. O sea, esto es lo importante de todo esto. Si no, estaríamos pues entrando en la dialéctica política que ya nos han saturado de los últimos 50, 60 años de que acabó la vida. Así es que nada de entrar, aunque haya razón y todo lo que dice tiene razón, lo que realmente despierta a la gente no es el contenido político de los mensajes, sino el contenido científico, que es donde se está viendo el peligro que estamos corriendo y lo que nos obliga a cambiar esta sociedad. Esta civilización, no un gobierno, no un país, sino esta civilización. El reto es muy fuerte, pero tenemos la verdad en las manos y tenemos los medios de compartirla con los demás. Luego es la forma que tenemos de cambiarlo todo, compartiendo la información. La información es buenísima, la tiene todo el mundo al alcance de la mano, no tiene más que mirar o comprobar con el código MAC y se darán cuenta de dónde estamos metidos y el peligro que estamos corriendo. Así es. Fíjate en esta noticia cómo intentan siempre no sacrificar a la vacuna. Es más, lo dicen de forma metafórica. Bueno, vamos a ver el titular. Dice, este es el contaminante peligroso y habitual del queso para el que no hay vacuna, como si la vacuna fuera la solución a todos los males, ¿eh? Ya hemos visto que decían que para la artritis reumatoide, para los dolores incluso. Alemania y España están... Ricardo, añade puntos suspensivos de momento. De momento, claro. Pronto sacarán una, desde luego. Alemania y España están a la cabeza en casos de infecciones alimentarias por una bacteria que hay en el queso. Es buen momento para buscar la vacuna. Fíjate, ¿eh? ya lo van hablando. ¿Vale? Para todo. Y en todo tipo de inyectables. Vamos a ver ahora un vídeo de Oliver Ibáñez, que ha retomado el tema del ciberpolígono, porque ahora sí que se están dando las condiciones de lo que ya alertaban durante tanto tiempo. Advierten de una caída mundial de los suministros, ¿vale? Bueno. Es un poco largo, vamos a ver un poquito. Muy buenas a todos, soy Oliver. Y hoy quería hablaros sobre una advertencia de la élite. Resulta que estos días se han reunido líderes mundiales en el World Government Summit, una reunión de expertos y líderes mundiales donde básicamente han debatido el futuro de los gobiernos mundiales. Y en este encuentro estaba Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial. Famosos por lo del gran reseteo, lo de no tendrás nada y serás feliz y otras cosas similares. Y Klaus Schwab ha dicho en sus declaraciones en este World Government Summit unas cosas bastante interesantes sobre el futuro de la humanidad. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's my great honor to participate for the eighth time at this important meeting. Primero, Klaus Schwab nos recuerda que estamos en medio de la cuarta revolución industrial y que esta revolución está yendo mucho más rápido, mucho más deprisa que las anteriores tres revoluciones. Y que además esta cuarta revolución industrial, de la cual, por cierto, ha hecho un libro el propio Klaus Schwab, pues esto nos pilla, digamos, que entre el tema del COVID y el conflicto ucraniano. With all the current issues on our agenda, we tend to forget that we are in the midst of the fourth industrial revolution, which accelerates global change in much more comprehensive and faster ways than the previous three revolutions. Y luego dice que estamos en un momento completamente clave en la historia de la humanidad, ya que tenemos que hacer frente a dos grandes problemas. Primero el tema del COVID y ahora el tema del conflicto Ucrania-Rusia. The world has to overcome not only the damage done to our economies and our societies by COVID-19, it also has to confront the repercussions of a dangerous clash between major global powers. History is truly at a turning point. Y aquí nos advierte básicamente de una posible caída mundial de los sistemas de energía mundiales, los sistemas de alimentación y la cadena de suministros. We do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen. However, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be deeply affected. Y esto es casualmente lo que habían predicho con el tema del gran reseteo. El evento es el Cyberpolygon, ese simulacro que hicieron hace poco de un ataque cibernético a nivel mundial que afectaría a la cadena de suministros. Y ahora vemos que parece que se puede desarrollar en la realidad este tipo de eventos. Y además puntualiza que el rol de los gobiernos es ahora más importante que nunca. In times of crisis, the role of governments is more important and more relevant than ever. Y aquí nos habla de esta unión utópica mundial de todos los países, todos los gobiernos, para luchar contra enemigos comunes. En este caso menciona el cambio climático, pero también ha mencionado lo de Ucrania, el tema del COVID, etc. As the profound challenges to mankind, such as climate change, are globally interconnected, and require collaborative responses through collaboration on a national and on a global level. Y recordemos esas palabras de Joe Biden el otro día que mencionó directamente el nuevo orden mundial a raíz del conflicto en el este de Europa. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world and do it. There's going to be a new world order out there. De hecho, fijaos en la retransmisión oficial de este evento World Government Summit 2022. Vemos aquí que está en el canal oficial de YouTube del propio World Government Summit y concretamente en la retransmisión del día 2, que dura 8 horas prácticamente, vemos en este momento que ponen aquí The New World Order, el nuevo orden mundial. Y no solo aparece una vez, aparece más veces en una serie de intercesiones o de anuncios de relleno que iban metiendo a lo largo de la retransmisión. Y en esta misma cumbre del Gobierno Mundial 2022, vemos a Pippa Malgren, economista y exconsejera presidencial de George Bush, la cual ha dicho que estamos a punto de abandonar el sistema tradicional de dinero y contabilidad. significa tener un registro casi perfecto de todas y cada una de las transacciones que suceden en la economía. What underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change. We're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. The new accounting is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy. Y respecto a este corte en la cadena de suministros que ha mencionado Klaus Schwab en su discurso, el presidente estadounidense Joe Biden se ha pronunciado también al respecto y ha dicho directamente que la escasez alimentaria va a ser algo real. With regard to food shortages, yes, we did talk about food shortages, and it's going to be real. Y respecto a esto, en España el gobierno ahora permitirá a los supermercados limitar las compras. Entre las medidas del gobierno para tratar de paliar los efectos económicos de la guerra, hoy hemos conocido que los supermercados podrán limitar las compras de algunos productos en situaciones de emergencia para evitar el desabastecimiento. Si los clientes arrasan o si la mercancía. Bueno. Lo voy a dejar aquí porque es crear situaciones de emergencia cada vez que ellos quieran. Crean las situaciones de emergencia y ahora teniéndolas, pues ya. He visto que el discurso es recurrente. Cambiar la moneda, es decir, el funcionamiento por digitalizarlo y hambres, problemas económicos, etcétera. Es decir, te genero un problema. Y te digo, la solución pasa porque tú renuncies al dinero líquido. Fíjate cómo lo van dando de distintas maneras. Al final, de lo que se trata es de que la gente no quiere renunciar a ese dinero, no quieren la digitalización, pues saben al final que al final se ponen manos de ellos y no van a tener más remedio porque vienen a hacerles un favor. Vienen a hacer un favor porque como estamos todos arruinados, te han quitado de tal, se acabó el dinero, te lo doy yo. Pero te lo doy yo a condición de algo. ¿Ves cómo todo es? Y además, lo de las consecuencias de la COVID. Todo es un plan. Plan para esclavizarnos a todos. Que ya somos esclavos. No os equivoquéis, ya lo somos. Pero no al grado de esclavitud que pretende. Ese grado de esclavitud, eso es la cuarta revolución industrial. Es decir, sacarnos por fin todos a todo lo que pueden a todos y cada uno de nosotros. Esa es su cuarta revolución. Pero vamos, más claro, al microscopio y los códigos MAC. Ahí estáis viendo lo que están haciendo con nosotros, incluso antes de ese supuesto nuevo orden mundial, que ya está aquí, ¿eh? Ese nuevo orden está aquí ya. De hecho, está aquí desde que acaba la guerra, desde el año 45. Ahí empezó el nuevo orden mundial. Y esto va a toda velocidad. Con la creación de la ONU, que es un nido de serpientes. Todo se acabó, todas las instituciones globalistas, ahí empieza el nuevo orden mundial. Ahí. Pero claro, no nos habíamos enterado. Y ahora vienen al episodio definitivo, ya la esclavitud es completa. Y encima te lo hacen como un favor. Encima es un favor. Es un favor. Vamos a escuchar, José Luis, el audio de un niño con su abuela. Hemos protegido su nombre de alguna forma o lo hemos anulado de la grabación, pero es muy elocuente. En función de todo lo que dice, cuando le preguntan acerca de esto que hacen llamar a vacuna y que la abuela además se da cuenta de que el niño ha sido vacunado hace poco. Lo que estás pensando de las vacunas, lo que estás pensando. Que las vacunas las quieren hacer para ver si los niños se ponen enfermos o no. Esto no es lo que necesitamos los niños. Necesitamos saber si en verdad esto funciona o no funciona. Que hagan primero, si quieren, a una hormiga o algo así. Pero no lo prueben con los niños. Me han hecho dos vacunas. ¿Y los años que tienes? 5. Me llamo... Yo soy la abuela de... y bueno, pues me acabo de enterar ahora porque estoy jugando con él y esta reflexión os aseguro que la está haciendo él solo, yo no le he dado ninguna información, él solo. Y bueno, pues os quiero pedir que oréis por él y por todos los niños. Este es el testimonio de mi nieto, que sin yo decirle nada llega a estas conclusiones. ¿Sabes que no eres mi abuela? ¿Qué soy? Sí, soy tu abuelita. Es que él dice que no soy su abuela porque no soy vieja, y lo cual es un piropo. Lo quiero mucho. Pues nada, le estoy diciendo que esté tranquilo, que no le han puesto nada malo. ¿Qué le voy a decir? Pero, ¿y si en verdad no hacen las vacunas porque creen, no sé, aún no sabemos nadie por qué? Da un consejo a los que mandan. ¿Qué les dices tú a todos estos mayores que están diciendo que pongan cosas que son experimentos? Si tú fueras el jefe de España, ¿qué dirías a los padres? Pues lo que yo diría, si fuera el jefe de España, diría que antes de probar las vacunas con los niños, lo probaré con otros, con otras cosas, con animales. Gracias. Animales que ya no nos sirven para nada. Muchas gracias, cariñito, ¿eh? ¿Quieres decir algo más si fueras el jefe de España? ¿Qué? Y también diría, si fuera el jefe de España, también diría que esto no, que nos habéis puesto vosotros, los que ahora mandan, es un poco injusto. ¿Y qué harías con ellos si fueras policía? Yo lo que haría, si fuera policía y viera que algún niño se poniera enfermo gracias a las vacunas que habéis hecho, yo detendría a los que han creado la vacuna. Muy bien. Hasta que no probesen con otros animales que no necesitamos, no los quitaría de la cárcel. Bueno, pues este es mi nieto y ya lo ha dicho, que conste que yo no le he dicho nada. O sea, él, por su propia intuición y su propia lógica de un niño de 5 años, lo que está diciendo. Así que, bueno, pues lo comparto. Y lo hemos mostrado aquí en la quinta columna, por preso, además de su abuela, la pobre, que está un poco fastidiada después de saber todo lo que sabe. Y sabiendo que además un nieto con 5 años nada más, fíjate cómo piensa ya el desarrollo de la intuición, de la propia supervivencia, el instinto de supervivencia que tiene un ser humano, porque sí que es un ser humano, un niño. Cuando dejamos de ser niños, nos convertimos en otra cosa, a no ser que vivamos como los indígenas, de ese jefe navajo que está fuera del adoctrinamiento que hay en la civilización, donde en la jaula digital, precisamente donde nos van a meter ahora. De ahí todos los juegos que van directos a los niños durante todas esas generaciones. Exactamente. Es hasta que la civilización no hace de ellos lo que está viviendo. Pues, por eso son almas puras todavía y razonan con toda la lógica y no aceptan que se les haga daño gratuitamente. No lo aceptan. Y sin embargo, observa la idiota el otro día, esta que se ponía a reír con el novio porque daba señales. ¿Has visto el efecto que tiene devastador en la gente, la civilización que vivimos? Ese es el efecto. Por eso, si nosotros tenemos que pelearnos aquí, son por los niños. Los adultos, os lo he dicho antes, tienen información. Ya la tienen. La han rechazado, van a pagar por ella. Y los niños son nuestro objetivo es que los niños no tengan que soportar esto que se está haciendo. Salvar a los niños es nuestro objetivo. Los niños van de la mano de otros que ellos no pueden decidir. Y eso sí que es injusto, muy de niño. Eso sí es injusto. Ellos no deciden, son arrastrados. Y encima por sus seres más queridos. O sea, la operación es absolutamente satánica. Siniestra. Siniestra. No puede ser peor trazar. hay que pelearse para que estas criaturas no caigan en esta, en este mundo en el que han caído. No sé por qué razón tenemos que estar soportando adultos y niños todo esto, pero los adultos tenemos alguna luz que nos puede en último momento decidir si sí o si no, que vayas engañados en algún momento puedes tomar decisiones sobre ti mismo, pero los niños no pueden, como los ancianos, ya no pueden, otros deciden por ellos. Esto hay que detenerlo, esto es demasiado, digamos, demasiado agresivo para nuestra especie para tolerarlo. Esto ya no es tolerable. Hemos soportado muchos siglos y vuelven otra vez y esto ya no lo podemos tolerar. Habéis visto las caras de nuestro amigo el Suárez, de Arabia Saudí, el otro Zarari. Estáis viendo, son criminales. Están haciéndonos todo esto por millones y no les tiembla el pulso, van para adelante, no les importa nada. Te llaman comedores inútiles, No podemos tolerar esto. No podemos tolerar esto. Esta gente está en contra de nuestra especie, en contra. No sabemos si son de nuestra especie o no lo son, pero están en contra de nuestra especie y tenemos que hacer que todo el mundo sepa quiénes son para que despierten y no colaboren, porque si os dais cuenta, todo lo que hacen lo necesitan nosotros para llevarlo a cabo. Así que en el momento que los seres humanos se despierten, no encontrarán a nadie que les haga todo este trabajo. Tendrán que desenmascararse y podremos estar todos juntos en este caso para atacarlos a ellos que hubiera que hacerlo. Pero ya los tendremos identificados. De momento hay que despertar a todos los que son como nosotros para que esto no siga adelante. Fíjate lo que dice Pedro J. Ramírez, el que fuera el director del diario El Mundo y ahora del diario El Español. Haciendo referencia a que no descarta que España pueda estar en guerra por el tema de Rusia y Ucrania en unos meses. Vamos a escucharlo. Y esto tenemos que decirlo con toda claridad. Vienen tiempos durísimos para España y la gran prioridad de Feijóo tiene que ser llegar a pactos de Estado con el presidente Sánchez. Pactos que perduren en el tiempo al margen de quién gane las próximas elecciones. Que yo creo que Feijóo tiene una oportunidad real, importante de ganarlas, porque es verdad que tiene que haber cambios en la política económica. No podemos seguir afrontando... Voy a parar aquí un momento porque todas las encuestas y demás dicen que este ya lo han elegido para presidir a Feijóo. Recuerdan, quiero recordar a todo el mundo que Galicia es el único sitio donde se mantienen todas las restricciones y es partidaria de la vacunación obligatoria. Como hasta ahora, un escenario con tantas dificultades, endeudándonos cada vez más, generando cada vez más déficit, con un Estado que gasta tanto y con un esfuerzo fiscal. Y importante la distinción que se ha hecho antes, la presión fiscal, es decir, lo que se recauda sobre el PIB será la que sea. A lo mejor es cierto, en España es más baja que en otros sitios, pero el esfuerzo de los contribuyentes, del limitado número de contribuyentes que sostienen al conjunto, el conjunto del gasto público, es descomunal. No se puede seguir esquilmando a las clases medias. Entonces, tiene que haber grandes pactos de Estado. Quizá el primero es el de la gobernabilidad. Es decir, que los... Le voy a dar un poco hacia adelante a ver si habla de esa parte. Es decir, y el otro, el que las pierda, el que... Ojo, no descartemos que España pueda estar en guerra dentro de unos meses o dentro de un par de años. Bueno, bastaría que Putin avanzara unos kilómetros más en la frontera con Polonia, que hubiera un ataque a un país miembro de la OTAN, como dicen informes de inteligencia que hay en la Moncloa, para que España estuviera formalmente en guerra. Bueno, pues lo que hacía falta ya, ¿verdad? De algo de que ni nos viene ni nos... En fin. Sí, lo que gobierne el casado, el paipeo, el otro, da igual. La gente son todos iguales. Colaboran con el mal de la gente. Colaboradores en contra de los pueblos. Y el Pedro J. Ramírez, el primero. Esos son de los intelectuales del sistema. Estos son de los que más poder tienen ahora mismo ahí en España para hacernos daño a los españoles. Gente tiene que ser identificada ya. Colaboran con el mal de los pueblos. No les es en banquero. Ni buscan gobernabilidad, ni buscan no sé qué. Solo buscan esclavizarnos, oprimirnos, destruirnos. Y ellos lo saben. Y ahí hacen su papel, de ahí tal. Pero nosotros tenemos la prueba, la tenemos todos, con un móvil, un código Mac, un microscopio. Tenemos la prueba de que estos bocazas, que también paga el sistema, que los han montado en el dólar a todos estos sinvergüenzas, y de cuando ya, antes de que muriese Franco, todos estos son los peores enemigos que tienen los pueblos, políticos y periodistas. Y el mundo tiene que saberlo. Y tienen todos ellos que colaborar en que el mundo se despierte. Porque como sigan intentando dormir y hipnotizar a los pueblos para conducirlos a su ruina, ya ves que lo que te está diciendo, que no sería extraño que estuviéramos en guerra. Fíjate por dónde va el tema. En lugar de denunciar la guerra, no te están preparando para que acepten la guerra. Claro. Fíjate qué clase de individuos tenemos ahí. Pues esta gente, la gente tiene que hacerles el vacío, no comprar su prensa, no ir a las votaciones. Es decir, tiene que ir contra todo lo que les piden, hay que oponerse, sin violencia, solo oponerse. Y cuando personalmente se les conozca, directamente a por ellos, a decirles, sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Y tienes un amigo menos. Así hay que tratar a toda esta gente. Porque encima van por ahí de grandes señores, cuando son los peores enemigos de los pueblos indígenas. Periodistas y políticos. Son las profesiones que deben de ser absolutamente, como antes se trataba a lo mejor al enterrador o al basurero, pero vale, tío, el amigo del basurero, amigo. Pues hoy día todo aquel que se dedica a la política o al periodismo, si no ha demostrado que está haciendo algo por los demás, debe ser tratado absolutamente con el mayor de los desprecios. Con el mayor de los desprecios, porque su riqueza, la que están generando, viene del sufrimiento de la fe, del engaño, las mentiras y el sufrimiento de la fe. Totalmente de acuerdo. Fíjate que en Francia también se han hecho eco, no es que se hayan hecho eco, es que también han hecho una analítica de, en este caso, de la vacuna Janssen. Imágenes de óxido de grafeno contenido en la vacuna Janssen. Le Courrier des Estragues les presentó esta semana un vídeo realizado con un microscopio industrial sobre un suero vacunal de Janssen. Nada oficial porque ningún análisis de los productos inoculados masivamente a todo el planeta no se puede realizar sin la autorización de laboratorios y autoridades sanitarias reguladoras. Como trabajan codo con codo, no verás ningún análisis independiente salvo los realizados por personas competentes y autónomas que no pueden demostrar filiación a un laboratorio, universidad o un centro de investigación. Podemos ver en el vídeo en cuestión un interesante fenómeno que es similar a una polimerización orgánica no identificada en el campo biológico. Y por causa, también es un fenómeno químico y la identificación de una formación inducida por nanopartículas de óxido de grafeno. Explicación en imágenes. Bueno, no se puede ver mucho más, ¿vale? Pero lo que decíamos al principio, la tesis, la corroboración del grafeno en las vacunas está en todas las partes del mundo, a pesar de que lo negaban. Sí, esto les hace daño, pero hay que seguir. La apuesta es muy importante. Los niños están ahí, los pobres, las criaturas, más de uno consciente de todo lo que está sucediendo, y no los podemos dejar tirados. Podemos dejar a estos hijoputas que están por ahí haciendo daño y que encima se ríen de ti o que te buscan, hacen búsquedas falsas, etcétera. A estos que quieren que vayan, pero a nosotros estamos para salvar a estos niños, a esos ancianos que no pueden decidir, y a toda esta gente que saben y que les están obligando al final. Es decir, por su ambición de conseguir que todo el mundo pase por el aro, va a costar caro. Si nos hubieran dejado una alternativa, es decir, Bueno, no obligamos, el que quiera que lo haga, pero es que no quieren eso. Y al hacer eso nos obliga, nos están obligando a hacer esto que estamos haciendo. Hasta donde podamos, o informar a todo el que podamos. Uh-huh. No es matar a nadie, ni hacer daño a nadie, no solamente informar a la gente. Menudo mal le haces informando a la gente. Muchos sitios te despreciarán, pero en otros, como agua de mayo, te van a recibir. Porque se darán cuenta al final de lo que llevan pensando, lo que no saben cómo demostrarlo, y tú les dices, mira, aquí lo tienes, ahora ya quedan liberados. Pero ahora ya me puedo defender donde vaya, a mi trabajo, a mi familia, donde sea. Con esto me puedo defender. No sé si has movido el móvil, José Luis. Se escucha ahora un poquillo entrecortado. A ver. Ahora me lo decís, si no, cambio de sitio. ¿Y ahora? Parece que un poco mejor, sí, ahora sí. Y mientras tanto, en Toulouse, al sur de Toulouse, se incendió una antena repetidora de Orange, de telefonía, y se interrumpieron las comunicaciones, ¿vale? Esto es una de las señales de las que la policía abrió una investigación. A lo mejor le echan la culpa a los de ultraizquierda, ultraderecha, ¿eh? Que es lo que suelen decir siempre. Pero fíjate que hemos... ¿Me oís bien ahora? Sí. Pero fijaos bien que os dije en estos programas anteriores que no hacía más que pegarme chispazos, pero chispazo que se ve la chispa. No cuando te toca y te da un golpecito, no, no. Que te pega la chispa que la ves. Los buzones y todo el tema metálico mobiliario de aquí las últimas dos semanas. Os lo he dicho, no, está ahí en, la, en los vídeos. Digo, joder, que me están dando unos chispazos. Aparece la antena abriendo en Toulouse. ¿Habéis visto? Cambian las señales. Cambian las señales. Cuando quieren generar nuevos, esto cambia la señal. La cambia. Y lo hemos dicho, llevamos Ricardo y yo anunciando estos pródromos ambientales desde hace un año y medio que nos han tratado de locos. Quiero decir, cada vez que hay una nueva ola de no sé qué, que ahora le llaman gripe, pero que viene a ser lo mismo, ¿eh? Lo mismo, es decir, los mismos síntomas, la señal cambia. Los buzones dan chispazos, los pájaros se aparecen muertos o atontados. ¿Os dais cuenta cómo nosotros no estamos locos? Y además, los microscopios. Pero ya lo sabíamos ya antes. Ojo, nos veamos casi como los indios ahí en el Amazonas o ahí en el desierto, con unas señales que nos permiten anunciar lo que viene. Ya hace tiempo que estamos con el oído y con el ojo alerta. Hace muchos meses. Lo que pasa es que esto ya no lo ha confirmado, pero sabíamos cómo lo hacían. Fíjate si somos tontos aquí en la quinta cosa. Lo llaman gripe tardía, la gripe tardía que ha aparecido ahora. La antena te dice qué clase de gripe es esta. Fíjate en esta noticia. Los mayores de 60 años son los auténticos villanos del cambio climático. Un nuevo estudio relaciona el envejecimiento de la población en los países desarrollados con una mayor huella del carbono, lo que contrasta con los hábitos de consumo de los miembros de la generación silenciosa. Bueno, la huella del carbono la tenemos precisamente en el grafeno. Que le echan la culpa, bueno, a esta señora que tendrá más de 60 años, como son los auténticos villanos del cambio climático. Contagiamos, contaminamos, somos el virus del planeta. Los de ahí arriba, el Klaus Schwab y compañía, no, ¿sabes? Sí, ¿sabe lo que me ha dado por pensar últimamente? Esta gente tiene en mente eliminarnos cuando llegamos a cierta edad, si es que esto sigue adelante, muy probablemente porque no mandamos señales, no porque seamos bocas inútiles, sino porque se coge con la edad, se atenúa la señal que emitimos y eso no le gusta. Se conoce que causa que no le gusta la señal que emites cuando eres viejo. Por eso andan detrás de hacer el tema de la eutanasia. Los viejos consumen mucho. Hay muchos viejos, decía la Lagarde esta hace unos años. Es decir, andan detrás de eliminar a los seres humanos cuando llegan a cierta edad, porque se conoce que las señales que emiten perturban, intoxican la señal de la gente en buena salud y con buena vitalidad. Por eso el viejo claro. Interesa. No, el viejo viene de vuelta ya de todo y... No vibra, ¿no? O sea, no, claro. No le funciona la maquinaria, digamos, de sentimientos como a los jóvenes. Por eso los viejecitos, fíjate cuántas veces los dioses en la antigüedad pedían que se sacrificasen viejos. Nunca. Porque nunca, de los niños. Siempre niños vírgenes. Es decir, los seres que tienen mayor vitalidad son las mujeres antes de preñarse y los niños, porque tienen toda la vida dentro con una potencia enorme. Y esos son los sacrificios que ellos preferían. Nunca el cordero. Bueno, y claro, las que, digamos, la vida que empieza y que tiene capacidad de crear vida, que eso debe tener unas vibraciones acojonantes. Pues buscaban eso, nunca decían, bueno, ya que hay que matar, mata unos viejos. No, no, mata unos viejos de eso nada. Mata esto. O sea, la vida en ciernes era la que querían, es decir, la más pura, la que se conoce que manda las señales que más les gustan. Por eso su objetivo es despreciar a la gente a partir de cierta edad y eliminarla, para que no perturbe señales y no moleste en todos los sentidos. Vaya granja en la que estamos metidos y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Vaya granja. No quieren a pollos ni gallinas que tengan cierta edad. Quieren a perros, a que piquen ahí, que estén molestando y que manden señales que perturban a la buena, la que quieren ellos. Vamos a ver este vídeo que lo han hecho. Bueno, antes una noticia referente y el vídeo nada más, porque hoy nos estamos extendiendo mucho. Ayer no descansamos, pero prácticamente lo que hemos hecho es acumular noticias. Una visita que se presume del Papa a Rusia o a Ucrania. Es decir, una vez más van a seguir los textos proféticos. El Papa aterriza en Malta y asegura que tiene sobre la mesa la posibilidad de viajar a Kiev. Comienza una visita de 36 horas a la isla con menciones a los refugiados y a la paz. Bueno, ha dicho a Kiev, pero probablemente se puede considerar casi territorio ruso, no lo sé. ¿Vale? Aquí habla ya bastante, pero el titular de la noticia es básicamente porque en el momento en que el Papa vaya a Rusia, Rusia, pues échense a temblar porque esta gente va hacia adelante, como siempre. Sí, no te creas que va a la isla de Malta y a pasearse ahí por el, va a las famosas órdenes esas secretas de los caballeros del orden de Malta, donde están todas las cabezas reales, y si les va a reunirse con ella, están trazando sus planes. Claro. Esto es repugnante. Darse cuenta de esto es repugnante. Pero algo tenemos de bueno, y es que nos estamos dando cuenta. No sé. Eso sí, no vamos a permitir que el dar que nos demos cuenta nos saque ahí la visceralidad que merece, sino, que quieres esto por ti. Vamos a intentar hacer esto de otra manera, a ver cómo lo conseguimos. Esta vez se le ha ido la mano, pero a fondo. Por ambicioso se le va a ir esto de la mano. Por ambicioso. Ojalá no le salga la granja como ellos quieren, por querer controlarla toda, de forma. Por no permitir un agujero en la valla donde nos escapemos los que nos hemos dado cuenta. Vamos a despertar a los otros que van medio gilipollas ya y que se van a dejar, digamos, vamos a despertarlos porque nos obligan. Si no los despertamos, vamos todos a ya saben dónde. Así que estamos obligados a despertar, ya no por solidaridad o por amor al prójimo, sí, porque como no despierten esos, nos por egoísmo, a casi. Por puro egoísmo. Esto no es cuestión ya aquí de filantrópico ni hostias. Esto es que el que no despierta aquí, como no despertemos a los otros, hostias que nos van a joder a todos. Así es que rápido a despertar gente. Este vídeo lo han hecho en Murcia y yo creo que es bastante ilustrativo en función de toda la información que tenemos aquí en la quinta columna. Niveles muy, muy altos, ¿eh? Como los que yo tengo aquí. Pulsos. Fíjate. ya tiene enfrente. Fíjate. Está muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Y hay que tener en cuenta que estos aparatos van casi seguro que van capados, ¿eh? Capados. Que las mediciones seguro que se multiplican, fíjate que no sé hasta cuánto. O sea, pero bueno, nos permite saber que hay oscilaciones, lo decimos siempre. No sabemos lo que da eso en realidad, pero por lo menos ves que va, que se va incrementando el valor de que van saliendo las pantallas. Luego quiere decir que están cambiando las señales. Si cambian las señales y si además detecta pulsos, eso es tóxico. Claro. Porque son de mucha menor intensidad. O sea, esto. Y ahora entiendes esto de la gripe y de todo esto. Pero si es que ya te digo, si es que tienen un plan en la cabeza y se acabó. Tienen un plan y lo van a cumplir. Y o despertamos todos y dejamos de colaborar porque alguien monta antenas. Alguien hace esto, alguien lo otro, pues cuando lo sepan, ya me hagas. Yo no me gano la vida con esto, ¿eh? Bueno, además se lo voy a decir a todo el que quiera y a todos los compañeros. Entonces, sin decir nada, se lo cuentas a todo el mundo y luego que os echen si quieren. Esto es intolerable. Esto es intolerable. Hagamos bueno, todo lo que podamos para que esto no siga de tal. Hagamos lo que podamos, bajo cuerda, discretamente. Como sea, pero ayudar a que la gente despierte o van a acabar con todos o con gran parte de nosotros. Mañana vamos a hacer una acción que es la de y lo siguen negando con la fotografía para que la gente la pueda compartir, descargarla, compartirla, pegarla en distintas zonas de su ciudad, en los que quieran, varias fotografías. Y también vamos a preparar el vídeo de entrada para... Bueno, de todo el tema de la neuromodulación, que lo dicen ellos, Sebastián Piñera y demás, para ofrecerlo a otros canales de difusión y que nos puedan llamar también. Lo dejamos aquí hoy, José Luis, que ha sido un programa bastante completo, creo yo. Mañana nos veremos con más en todo caso. Buenas noches, muchísimas gracias como siempre y que descanses. Gracias y buenas noches. Y a ustedes igualmente, gracias por seguir aquí con nosotros cerca de las 2:30 de la madrugada hoy, un programa de cerca de 4 horas. Mañana seguiremos con más. Gracias por estar a la Quinta Columna, gracias por pertenecer a la Quinta Columna, porque ustedes forman parte de ella. Les dejo ahora con el himno principal. Buenas noches y que descansen. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. El odio de los hombres pasará, y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. No os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas, y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, ¡sois hombres!